Watson. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, en tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, y en esa ocasión es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno y suavemente, amable y tersamente, a los integrantes de este honorable podcast. Aquí a mi diestra se encuentra el siempre activo, el siempre, ah chinga, ¿por qué hago esto? Mi carnalito el buen Zico. Dije Zico. Ah, perdón. Y el que nunca pone atención. Y aparte no interrumpió. Perdón, estamos cambiando identidades, ¿qué pasó? Carajo, tú tienes que decir algo. Tú tienes que hacerle... Gracias, totales. ¿Ya? Saludos, sí. Carnalitos. Sí, ya, ok, mi carnalito es Zico. ¿Qué tal, cómo están? Un gusto, como siempre, que nos escuchen. Sí. También se encuentra aquí a mi siniestra, después de haber peleado contra los disturbios del multiverso, el mismísimo Master Podcaster. Bienvenidos al único podcast que tiene en este momento una audiencia de más de... Espérame, tenemos 17 personas alrededor que nos escuchan involuntariamente. Exactamente. 16, 15, se acaban de salir dos. ¡Chin! Ya estamos bajando el rating. Shit happens, then you die. Obviamente el Wookiee eventualmente llegará, también muy activo, decidió ir a... Está haciendo cosas a las carreras. Para las carreras. Ah, bueno. Ya saben, nuestro carnal Clark y repartiéndose a lo largo y ancho de la República. Como siempre, eventualmente muy maldito cederá y nos acompañará nuevamente. Ya saben, también están nuestros productores asociados. No, sí, los asociados son Rodrigo Díaz y Federico Rosas. Exactamente, uno en Mount Justice y el otro en Happy Harbor. Nuestros productores ejecutivos. Tenemos desde luego a John de Spirit, Ale Velázquez y... Ale Velasco. Y Ana Valesmi. Ana y Ale están directamente en el Watchtower y el buen John Spirit se encuentra... En el Hall of Justice, sí, cómo no. Yo insisto, tenemos que construir un complejo que sí tenga como hotel de Las Vegas distintas áreas, pero que estén todos en el mismo, más cómodos y coexistan, ¿no? Eventualmente. En la sala de espera, porque están esperando entrar al Hall of Justice, tenemos a... No, en realidad es la isla de Gilligan. ¡Por eso! Así lo decimos. Es el lugar donde no pasan de la recepción, güey. Mientras no los mandes a la Gela. Es como el Avengers Mansion, güey. Así que, y todos ahí en la sala, güey. En la hidrobase del pilón. Sí, ándale, que se queden ahí. No, es la isla de Gilligan, dije, y todos los demás. ¿La hidrobase? Se encuentra Carito Ramos y Edith Sánchez. Gracias por... Muchas gracias. Por seguir apoyando nuestro Patreon Initiative. Y a todos ustedes, bola de manganzones, como se habrán podido haber dado cuenta, deberían ser como las mujeres empoderadas que siguen este programa, que sí nos apoyan, no que me huele de guango. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, soy desempleado! Güey, te gastas más, sí, Burbu, te estoy diciendo a ti. Te gastas más en otras pendejadas. Ajá. Que ni te sirven, puedes apoyarnos a nosotros. Es bien utilizado tu dinero. Ajá. Créeme, es bien utilizado tu dinero. Pero bueno, rápidamente, para iniciar este programa, hay varias cosas que me gustaría tratar. Y nada que ver con cómics, hoy los voy a terapiar. No, hay algo que me llama la atención. Estaba yo comentando a Dan antes de iniciar la grabación y antes del Behind the Mix. Por un par de artículos, no relacionados con cómics, sino por cuestiones ya de sociedad tal cual. Y a raíz de esos comentarios y de estar leyendo lo que es Rebirth y ver lo que está pasando en el Marvel Universe, me llamó la atención la cantidad de situaciones contradictorias de las que son capaces los ñoños. O sea, ustedes, mis queridos retarners. Ajá. Estamos viendo que... ¿Cómo pensar? No les pidas tanto. Es que dijiste que eran contradictorias. No, es reacción. No. Pensar sería... Que pensaran sería un milagro, güey. No. Simplemente son contradictorios. ¿Por qué? Porque estamos viendo que vivimos en una sociedad en donde todo es en fa. Así como mi carnalito que... No puedo esperar a que termines tu comentario. Yo tengo que hablar así en chinga. Yo entro. A huevo. ¿Ves? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viviendo en una sociedad en la que... O tienen que estar con la PDA... no, la PDA era muy de mis tiempos. Con el celular, que tienen que estar multitasqueando para que no se sientan tan disminuidos en mis comentarios, por mis comentarios. Con el beeper, cabrón, ya, para que sea más. No, no, porque ese no podías interactuar como que mucho era... ¿Cómo no, güey? Puta, ¿te tardabas en escribir el pinche texto? No, como 20 minutos. Eso ya era moderno, güey. El beeper es... Llama, aparecía el número, llama. Ah, ok, perfecto, y te hablabas por teléfono. No, y decías, señorita, quiero mandarle un mensaje. Exactamente, por favor. Pero diga. No era posteado. Y era como un telegrama, pero... Moderno, exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que con todo ese tipo de situaciones, que es, quiero el teléfono más reciente, la mejor tecnología, mi computadora la cambio 2 veces al año, ya salió un nuevo teléfono, espérame tantito. Está chido. Dices, bueno, está machín. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de que son los cómics, ahí es donde ya baila Berta, güey. ¿Cómo no? Queremos lo más nuevo mientras no nos cambien lo que conocemos. Exactamente, ese es mi punto, precisamente. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras todo el mundo estaba pidiendo un cambio y no, igualdad social y bla, toda esa basura que piden las feminoides, las hijas de Mary Sue, güey. Ajá. Las hijas de Mary Sue me gusta el término. O las entrenadas por Mary Sue, como las quieras. Entenadas. No, entrenadas, güey. No, no son entenadas, son entrenadas, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos viendo que de repente es, sí, güey, vamos a hacer DC, y ahorita voy con Marvel. DC, el New 52, güey, donde todo es igual, pero todo se parece, pero todo es diferente. En Marvel, sí, güey, vamos a cambiarles el status quo, y sí, y ahora vamos a hacer un Superman chino, y ahora vamos a hacer un Captain America negro, y ahora vamos a hacer a... Vamos a poner Vamos a hacer a Riri Willy una tebolera con el alma de acero. Ah, no, se parece llanta, ¿verdad? Parece comercial de llanta. O sea, todo ese tipo de cosas, dirías, güey, para la época en la que vivimos, yo creo que sería interesante e inteligente, pues, darle un poco más de spotlight a todo este tipo de historias, ¿no? Es lo que alguien con más de 3 dedos de frente, como nosotros, pensaría, güey. Qué bueno que hay una evolución, qué bueno que hay un cambio, qué bueno que los personajes no permanecen estáticos. Y de repente te das cuenta, New 52, buen experimento, como lo dijimos, 5 años, que mucha gente considera 5 años tirados a la basura, así textual, es que se tardaron 5 años. Pues güey, si dejaste de comprar 5 años cómics, creo que fue bueno para tu economía, ¿no? Más si no te gustaban. Exactamente, no. Exactamente. Ay, no, de que va a ser una... Ya sabes, la gente que ve el futuro, güey, y, ajá, y todavía no sale la peli, pero... Y va a ser una basura esa, güey. A ver si no la riegan, güey. O sea, en serio, get over it, get real, ajá. Por otro lado, igual en Marvel. Es que queremos igualdad y queremos, queremos más personajes multiraciales, y de repente, no, güey. Regrésame, o sea, regrésame al Capitán América que yo conozco, al jovencito, güey. Regrésame a Thor, el Odinson, qué chido que esté el Longworthy, pero no, yo quiero al de veras. Capitán América negro, güey, ¿a quién se le ocurre? Y aparte, güey, con sus temas políticos y de racistas, perdón. O sea, todo este tipo de cosas, Wonder Woman, de que sí, güey, qué chido. Pero mujer empoderada, como todos sabemos, que era la que tomaba... Era una parte importante en los 70s de la Justice League. Pero nunca debió haber sido la que tomaba la novia de Superman. ¿Ya la quitaron? No, o sea, ya no. Es su amiga cercana, nada más. O sea, parte de la Trinidad, hasta ahí. Friends with Benefits. Pero ajá, fíjate que hay algo interesante. Todo mundo, antes de que se casara Superman con Lois Lane, ajá, estamos hablando de post-crisis, ajá, de la era Byrne, no, la era, sí, Byrne y, uh-huh, y Pérez. Ajá. Todo mundo, jorobe. Que sean el power couple. Sí, Superman y Wonder Woman. De hecho, hay una portada de un Action Comics bellísima de George Pérez. Ajá, creo que es el 500 de Action Comics, una cosa así por el estilo. Donde salen volando Wonder Woman y Superman echando beso. Ajá, que al final fue una chambarita mental de Superman. Así tal cual era un wet dream de Superman y eso lo puso Byrne en el cómic. Y lo lograron en el 52, ¿no? Y a eso es a lo que voy. Sí lo hicieron. Pero la cuestión es que cuando lo hicieron en el New 52... Ah, no, ya no, ¿cómo se les ocurre ponerlos de pareja? O sea, ¿neta, güey? Entonces, me llama mucho la atención cómo para hacer una sociedad, los ñoños sobre todo, ¿no? Que toda la vida están gritando, queremos cambio, queremos cambio. Les cambian las cosas y son los primeros que dicen, Ese ya ni me gusta, güey. Curiosamente, yo creo que más bien su... Y aquí se muestra el grado de madurez de la mayoría de estos niños. Exactamente, es más bien un cambio, pero de pañales. O uh-huh. sea, quieren exactamente lo mismo, pero según ellos sin mierda. Cuando ellos lo que están buscando es precisamente eso que les estorba. Y ahorita rápidamente... para que se les quede grabado. Y curiosamente, tenemos personajes que más bien, aunque sean clásicos, con nuevos manejos, y lo estamos viendo ahorita en el cine, Wonder Woman se ve que pinta con todo, pero es un personaje clásico con un manejo que, seamos honestos, de repente estaba como que muy en segundo plano, y en vez de crearte personajes o cambiar de género a personajes, a pesar de que, por ejemplo, la Thor ha estado muy bien escrita... Es que hay que ser sincero, en el caso de Thor... Uh-huh. Ella empezó antes. Exactamente, uh-huh. y es por el mismo escritor. Es por el mismo escritor, lo ha hecho, y ella fue antes de que dijeran cambien uh-huh. todo de madrazo, porque funcionó. Sí. Ella incrementó las ventas en ese momento. Pero en fíjate, ese momento. Hay algo interesante con respecto normal, a... Digo, Willen, por la novedad. Un número uno. Por la novedad, que es curioso, es lo que estamos hablando. Pero fíjate, hay algo interesante con respecto a Thor, perdón que te interrumpa. Sí. Hay algo que a mí me llama la atención, y yo creo que es el fenómeno por el cual Thor, mujer, ha sido tan bien recibida, independientemente de lo bien escrito que está, porque hay muchos cómics que han hecho esos cambios y están muy bien escritos y a la gente no le gustan. Jane Foster, y aquí fue el primer programa en donde escucharon que Thor era Jane Foster. Definitivamente. Ajá. Jane Foster es un personaje que la gente siempre ha querido, siempre ha apreciado. Sí. Ajá. Y de hecho, siempre han querido que esté presente en los títulos de Thor. Cuando Thor se volvió netamente cósmico en la época de Simmons... ¿Dónde está Jane Foster? Jane Foster, güey. No preguntaban por Don Blake. No. Preguntaban por Jane Foster. Exactamente. Cuando fue la época de Thunderstrike, bueno, o sea, de Falco y Friends. Ajá. No salía. Ay, sí, no, sí, no, y pero todo el mundo era... Guay, ya están cambiando todo, pues por lo menos déjenos a Jane Foster, traigan de regreso a Jane Foster. La retoman hasta que Jorgens toma el título de Thor, ¿no? Es correcto. Es correcto. Ajá, que es cuando pinche traje más feo, uno de los dos trajes más feos de la historia. Pero sí estaba todavía, ¿no? Ya en el título de Thunderstrike, no. No, no, no, no. Pero cuando era Masterson, sí salía ella, ¿no? Con Code Blue y con todo eso, ella todavía salía ahí. Y me acuerdo que la secuestraron ahí los... Yo tengo todo el run de... Trolls y todo eso... Y yo es tengo... por el 450. Esa, que por antes, ahí deja de salir, si no, me acuerdo. No, eso es antes... Tengo dos números, por que... si me acuerdo. Es antes de que Eric Masterson sea netamente Thor. Ajá, okay. Exactamente. Ah, sí. Cuando exactamente. Es... Me hago humano, cuando me hago humano y soy arquitecto... ¿Era arquitecto? Eric no era paramédico. No era arquitecto. No, el paramédico es cuando retoman a Blake después con Jorgens, ¿no? Es correcto, es con Jorgens. Que es cuando es Orange Sinusen, que es el surfista paramédico, ¿no? Ya tiene nombre sueco, ¿no? Exactamente. Ahí sí no me acuerdo cómo se llamaba bien. ¿Y a quién le informa? ¿Quién sabe qué? Son, seguramente. Es Benson. Es Renson. Algo así. Tuesday Son. ¿Por qué lo busco nada más por... Monday Son, ha de haber sido. Sí. Pero, No, Thursday Son. No, está muy Thursday. No, está muy ay, cálmate, está pinche American Gods. Está muy Ese es un teaser para que vean de lo que hablamos en el Behind the Mix. Que si fueran Patreons, lo tendrían una semana antes que el resto de la banda y no estarían una semana. No, ya se los vamos a restringir, que sean nada más para los Patreons, ¿eh? Eso es lo que yo decía, pero... Está re bonito, ¿eh? Está ahí, quedó bonito este. Ya, canto cariño. Si no nos echamos porras, ¿nosotros quién, güey? Nuestros Patreons, güey. Nuestros Patreons, güey, que ya sí nos echan porras. Pero bueno, entonces, eso es, yo creo que ese fue un punto importante por el que Thor, como Jane Foster, como Thor, sí fue aceptado y no generó tanta polémica. Si te das cuenta, el primer personaje que hicieron ese cambio, el gender change, fue precisamente con Thor. Bueno, moderno, ¿no? Porque digo, está She-Hulk, que fue más por derechos de propiedad. Pero She-Hulk no suplió a Hulk, estaba Hulk y She-Hulk. La prima. Y She-Hulk y la prima, que le dio un arrimón de sangre, ajá. Pues por eso se convirtió... Spider-Woman fue el mismo caso, también fue por los derechos. Pero no era Peter Parker. Televisión. Y curiosamente pegó más en su momento por eso, porque tuvo presencia con la serie animada. Exactamente. Era como ver a Linda Carter enfundada ¿qué problema le dimos? Jessica Drew, decías, Linda Carter, carajo. Spider-Woman es de esos extraños casos que primero salió la caricatura, ajá, y de ahí dijo, antes que la hagan, no, el cómic. Harley Quinn... Ese fue para DC. Exactamente. Pero son de los soldados, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, si te das cuenta, en esos momentos, dices, güey, está machín. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente empiezan a experimentar tanto y de casualidad esta gente que pide que dejen de ser las... Es que siempre son las mismas madres, se empieza a quejar de los cambios que yo considero que son importantes. Ojo, no importantes por su trascendencia social, importantes... por la historia. Y eso lo digo como de ciber, rápido y sencillamente, porque llegó el momento en que los superhéroes clásicos de DC pues ya habían perdido su appealing. Ajá, ¿qué es lo que nos dio? Nos dio una cantidad de basura impresionante. Pero nos dio... Un cambio. Oye, nos dio... Nos dio cuatro Wally Supermanes. West. No, yo hablo más para acá. Ah, o sea, más para más acá, para porque acá. En ese, cuando es la fatiga, te dio un Wally West, te pero digo, fue Kyle Rayner. Te no, dio, no confundas el tiempo. Kyle Rayner no es de... Wally West se convirtió en Flash en, después de Crisis on Infinite Earths. Y Kyle es late 90s. Exactamente. No, yo lo decía como referencias, ¿no? Ajá, pero a eso es exactamente lo que voy. Quitando a Kyle Rayner, que para mí es la mejor renovación de un personaje, y yo te explico por qué. No importa si eres fan o no eres fan, estoy hablando del mito de Green Lantern, ¿no? De como tal. Aquí un comentario expresa ahí, el último número de Green Lanterns, uh-huh, propiamente es muy bueno porque ves el choque de generaciones con los nuevos, uh-huh, cuando son Guy y Kyle quien tienen que entrenarlos. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De repente nos dan a un Azrael, a un Jean-Paul Valley, con una miniserie muy interesante que fue The Sword of Azrael, que estuvo muy chida, Quesada y Palmiotti dibujando y intentando, uh-huh, y Dennis O'Neill escribiendo. Ajá. Ese equipazo. Impresionante, güey. ¿Y qué es lo que pasa? Que deja de ser Bruce Wayne y se convierte en Jean-Paul Valley. Güey, ya hay un cambio. Es un Batman. No nada más es un Bruce Wayne cambiando su actitud. No. Es otro, güey, totalmente. Desde la identidad secreta hasta el superhéroe, es, ajá, otro pex, güey. Que curiosamente esto va en contraposición con lo que mencionabas de Thor, porque aquí fue también para demostrarles a los fans, quieren un Batman violento, ahí lo tienen. Quieren a alguien que sea con la onda completamente de los noventas, las mega hombreras, espadas, fuego, bien darks, ¿sí? Ahí lo tienen. Ajá. Ese es el problema, le acabas de tocar el meollo del asunto de lo, uy, que pasa. No. Todo tiene que ser muy darks. Uh-huh. O sea, si un sector es vocal, les encantó algo, todo tiene que ser igual. No, why the fuck? En la variedad está el gusto. O sea, como el universo de películas de DC y el de Marvel. En todo. O sea, ahora también, que me guste a mí no quiere decir que le guste a nadie. O sea, Dan, por ejemplo, dice, me divirtió mucho Guardians y le puso 2.5 estrellas, ¿no? Para mí no son 2.5, pero bueno. Son 3.5 para mí. ¡Son 5! No. Si es Marvel, son 5. Le puse el corazoncito que, de que me gustó. Ay, yo lo sé. No, pero no, digamos, le pusiste el arcoíris, güey. Es la variedad, ofensa, ¿no? Y por ejemplo, será al revés en el caso de Batman v Superman. Entonces, no, o sea, pero what the fuck. O sea, curiosamente, la gente que busca o dice aprobar la diversidad, detesta la diversidad de opiniones. Entonces no es una ironía muy cabrona. Dan lo dijo bien en un tema nada relacionado con los cómics. Básicamente que fue un ranteo suyo en Twitter. Es, yo apoyo a tu minoría mientras me interese. Si no es la minoría que a mí me interesa, tu minoría no me interesa. O sea, no me importa. Yo apoyo a tu minoría mientras yo esté en ella. Exactamente. Si no es la minoría. O si yo la quiero apoyar, güey. Ajá. Así de rápido. Es curioso. Y es cierto. Ahora, y el problema, fíjate, nada más para completar, ajá, el tema, es... ¿Ahorita qué pasó? O sea, en Marvel es... Oye, Kamala, qué bien. O sea, otro personaje que empezó antes. Exactamente. Uh-huh. Entonces, todos estos personajes que fueron bien recibidos fue de... Güey, el público está pidiendo todos los pinches títulos que cambien. No mames. O sea, porque alienas a otro sector, enfadas a otro. Y entonces, ese es el problema, o sea... Nunca vas a quedar bien con nadie, pero dales opciones para que todo el mundo lea lo que quiere leer. Y no en cantidades tan exorbitantes. Si estás asustado con las ventas, que tú estás viendo los dos eventos más cabrones, sumada a las portadas, creo que uno dio 150,000 el de Bodon, y que es una madre de ventas para por un evento los cancelaban, tan cabrón. Porque aparte no era evento per se, o sea, fue un crossover de cuatro números. Sí, por eso lo hace también top seller, pero sí es un... Sí, sí, ¿no, sí, te, sí, patinaste con el número 22 de Flash? Está de poca madre. Sí, aparte, yo sabía que se iba a patinar, la portada, wey, no tiene mamacita, ¿eh? No, pero no, es que está... Principalmente la de Favok, pero sí, curiosamente no, la de Porter no es mala. Yo... Bueno, mira, las dos 22 son los mejores, sí, el de Batman, sí, y el de, o sí, sea, sí, las, sí, no, portadas. Pero es que hay dos portadas de Flash. Una donde sale el Flash Comics atrás. Ajá. ¿Esa? Que es la de Favok. No, la que es en blanco y negro. Esa es la de Porter. Ajá. Ah, dices, sí, ya sé cuál. Pinche Porter aprendió a dibujar. No, no lo entintaron ni no lo colorearon. Y alguien lo corrigió. Son los efectos especiales, güey. Yo creo, güey, pero qué bárbaro. Oye. Se parece a The Rival. Si no saben quién es The Rival, ahí piensen. Pero es una bronca, ¿no? O sea, caímos en eso. Y entonces todo tiene que ser así. Entonces todas las minorías están felices, claro, pero no se vende. Curiosamente, un detalle nada más. Yo esto es lo que catalogaría como el síndrome Watchmen, porque fue donde se caracterizó en los 80s. De que esto es lo que pegó y fue, vámonos a ese estilo. Actualmente Wolverine, van... Israel, Punisher... Antes, el precursor antes, de todo eso es Wolverine. ¿Y Batman? No, Wolverine. Batman hasta que no lo agarró... Miller. No, porque el Dark... En realidad, eso es un gran mito de los cómics, carnal. Bueno, Daniel empieza el asunto. No, no era tampoco tan violento. Tú te pones a leer todos los cómics de Dennis O'Neill y ninguno es violento. No, es cuando se vuelve social, es cuando se vuelve detective. Batman o Green Lantern y Green Arrow era el Hard Traveling Heroes, que tenía mucho que no lo mencionaba. Esos son los de contexto social. Batman no, toda esa época se dedica a ser detective, pero era detective. Pero estamos hablando de los 70s, ¿no? Que de hecho fue su... principio de los 80s. Que es su etapa, yo creo que también más oscura, curiosamente, más en manejo del tipo de historias que lo que ocurrió después. Ahora bien, historias, no eran pin-ups. Sí, hasta Spider-Man, o sea, yo me acuerdo de una historia que siempre les platico yo que me encanta, que es la del periodista, ¿no? Uh-huh. Que al cuate lo linchan en el pueblo, o sea, creen que ya no lo quieren, es brutal esa historia. Sí. O sea, pero esos son el tipo de contextos sociales que están muy cabrones y eran el síntoma de esa época, ¿no? Uh-huh. Pero lo reflejaban bien en una historia contenida. Y después volvían y era contra los lobos, contra esto. No era toda una línea, ¿no? Ese era World Finest y era Batman y Superman. Claro que estás ocupado. No, Bruce, porque vamos a matar hombres lobos, güey. Sí, sí, vamos, güey. Ahora contra vampiros. Pero sí, espérate, pero es magia. No importa, no importa, güey. Tú traes un murciélago igual y no nos hace nada. Ahora, la onda, sí, güey, así eran. Ahora, te voy a decir. Creen que somos parientes. Sí, no hay bronca, güey. Sí, tú píntate de blanco. Mi ahora, primo Bruce y Bruce. Exactamente. Pero la onda es, I am the dark, I am the night. ¡Oh, no me cepilles, espérame! La onda de todo esto, fíjate, ahora, retomando. Ya nos dieron los darks, que era Jean-Paul Valley, como Aspa, ¿no? Batman, Azrael. Superman, lo matan. De entrada, lo matan. Ajá. Bien muerto. Bueno, no, ni tan bien muerto, lo matan. Nada, bien muerto, diría yo. Medio muerto. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Nos dieron cuatro tipos diferentes, cuatro opciones para un Superman. Y con cuatro sectores que eran... lo que iba en boga. O sea, el sector juvenil, ahí lo tienes con quién. Con Superboy. El sector que era más rudo y más violento con el Eradicator. Con el Cyborg. No, el Eradicator era el violento, el que mataba a todos. El clásico, pero renovado, que sería el equivalente del Badass. Ajá. Ese sí es el Cyborg. Exactamente. Y el que no tenía nada que hacer aquí, pero tiene la esencia. Pero era la corrección racial. Pero era políticamente correcto. Ajá. Y escrito por una escritora blanca. Sí, y pero un dibujante. No, y también Bogdanov es blanco. Sí, lo pero que pasa, acuérdense que no había tanta variedad. Había pocos escritores negros, hay que ser sinceros, ¿no? Los mismos que hay ahorita. No, hay muchos más ahora sí. No, ahora, los demás se retiran, ya dicen, ya no quiero escribir negros. Pero ahorita sí hay bastantes más, o sea, sobre todo novelistas y eso que están trayendo. Y no venden. Y no venden, güey. Rápidamente, ¿qué pasó con Black Panther and the Crew? Del mismo Ta-Nehisi Coates. ¿Qué? No, Ta-Nehisi, entre comillas, ¿no? Porque está en el Crew, es no, como plotter. En el de Crew sí lo estaba escribiendo él, ¿eh? Sí, porque yo le exactamente. Pero bueno, luego tenemos que básicamente Steel era la corrección racial y curiosamente de todo el Reign of Superman fue el único que desde el principio dijo, "No, yo no soy Superman, güey." O sea, yo nada más nunca lo creí, cabrón. Pero tienes el alma de acero. Si el Punisher fue y eso negro, que no era Batman ni lo sabía, güey. Si el Punisher fue negro, Superman, ¿por qué no? Negro, calaca, ángel, 20 mil cosas. Sí, todo. No, bueno, no, ese era otro personaje diferente. Era Lynn Michaels, sí. Me acuerdo que se llamaba así, algo así. Exactamente. Pero era otro, no era Frank Castle, ¿no? Pero dices, bueno, hasta vieja se volvió. Hasta Franken Castle, güey. Esa mierda. Pero bueno, el punto es que ahí tenías cuatro sectores diferentes. Ajá. Wonder Woman. ¿Sabes qué? Pues ya no, ahora queremos a la pelirroja, que no tiene alma. Ajá. Y te vamos a quitar todos tus poderes. Sin vestirte de blanco, pero ya no eres la representante de Temiskira ante el mundo de los hombres. ¿Y qué tenemos? Tenemos a Artemis y tenemos a Diana. Hawkman, Zero Hour, no, ¿sabes qué? No sabemos qué vamos a hacer aquí. Ponlos a todos juntos. Ya, todos en la licuadora y lo que salga. Lo que salga, güey, no estén chingando, sí, o sea, ahí sí no hay bronca. Ahora, Green Lantern es un efecto diferente y a mí me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque Hal Jordan... Con todo y que seguía presente Hal Jordan, de una u otra manera no era un personaje recurrente. Ajá, era Kal Rayner, chido, no va a dejar de ser Green Lantern. Así, a diferencia de los cuatro Superman, que sí dejaron de ser Superman. Ajá. Asbat, que volvió a ser Azrael. Wonder Woman, que de Artemis regresó a Temiskira. Flash fue el único que no cambió, que se mantuvo como Wally West. Pero por esas fechas estuvo también el regreso de Barry Allen, ¿no? ¿O fue después? Según yo es por el mismo después, rango. Todavía estaba Hal Jordan. Ok. Ajá, todavía estaba Hal Jordan. Entonces, pero dices, güey, vamos a realmente a limpiar y a establecer una base, una plataforma, y no nos vamos a salir de esta plataforma más de 100 números. O sea, más de 10 años, y aquí no nos movemos, güey. No me importa que le rompan mis vidrios, los vidrios a mi coche. Esos eran los planes antes. 10 años. Exactamente. Eran planes a largo plazo. Ahora, hay una cosa que ahí sí contaba, y ahí es donde te das cuenta qué tan patético es el medio hoy en día. La serie que creo que en México nada más leí yo, Hawk and Dove, la cancelaron. No, y Joy, tengo entendido. Ese güey lee todo, cabrón. No le entiende nada, pero lee todo. Por eso dice que hay martillos de colores. Pero bueno, saludos, Comic Manía. La onda de todo esto es que los números que estás mencionando ahorita, que son un gran hit, Hawk and Dove, sus ventas eran de 180 mil números, bueno, cómics, al mes. ¿Y qué fue lo que pasó? Cancélalo, güey, no vende. Yo quiero que me digas ahorita qué cómic te llega mensualmente a los 180 mil. ¿A un promedio? No. No, no hay, güey. No hay. 180 mil es el mega hit hoy en día, güey. Todos pasaron el mes pasado nada más. Batman y Secret Empire. Se acabó. Yeah, por o sea, eso es lo triste. O sea, es lo triste, ¿no? Ve los números de ahí. Estamos hablando de 60 mil para abajo todos. Una pregunta ahorita de lo que hablas de Hawk and Dove. ¿Es de la época que estaban los Kessels con Liefeld? Exactamente. Es correcto. Estás hablando de los 80s. Ajá, después de. Estás Invasion. Hablando antes de que Liefeld fuera Liefeld. Cuando sabía dibujar pies porque se los entintaba Kessel. Más bien no es que supiera. De hecho, más bien se los hacían a huevos. Sí, exactamente, sí, lo conocía. No, y de hecho era lo que. ¿Sí? Es una cosa que Clark Kessel decía mucho. Y no nada más Clark Kessel, Bárbara también. Era un tipo con un potencial impresionante. Pudo haber sido mejor. Tenía 16, 15 años, ¿no? 18 años tenía. Tenía 18 años. Y pero la cosa es de que si nos hubieran dejado entrenarlo bien. Y no se hubiera ido a Marvel, no estoy criticando a Marvel por criticarlo, sino porque en ese entonces fue cuando estaba en su apogeo el Marvel Way of Comics. Te doy el plot, tú dibuja la historia y de lo que me entregues, basado en el plot, que tampoco es ahí, haz lo que se te dé la gana, güey. Yo le pongo las palabras. Ese Marvel Way, curiosamente digo, tiene su motivo, tiene su encanto. Sí, sí lo tiene. Y tiene un tiene nombre. Mucho, tiene más historias. Se llama Jack Kirby prácticamente. Sí. Y no todo el mundo es Jack Kirby. No, pero, empecemos por ahí. ¿Pero tenías un Ron Friends? No, por eso te digo, o sea, hay competentes. Ajá. Hay el Jack Kirby. Pero tenías un Liefeld, hay McFarlane que carecen un poco de McFarlane talento. No, McFarlane. McFarlane, la libra. Sí. Yo sabía dar dirección. Ajá. Pero no, también supo guiarse de gente. Y recordemos en Spawn cuando invitó literalmente a cuatro heavy hitters para escribir dentro de sus mismos cómics. Sí, no, y aparte olvido los de Gaiman. Digo, olvido no los de Gaiman, los de Frank Miller lo olvido. Ese número es una mierda. ¿A quién? Okay. No, qué mierda de número. ¿Quieres que te lo discute, lo defienda? No. Ok, qué bueno, porque estabas restándole al convertido, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, si te das cuenta, de hecho Marvel también lo hizo, que fue cuando estaba los facsímiles, Thunderstrike, War Machine y US Agent. La mierdísima de Force Works. También, no, eran los Fantastic Four, que no eran los Fantastic Four. Por eso, pero fue cuando sale Force Works, esa época. Force Works, todas esas madres que la verdad son los 90s, ahí valió madre. Este es un símil de cierta manera a esa época. Si te puedes analizar. Es la misma basura. Mejor depurado en el sentido de que aprendieron ligeramente sus errores, pero se nota que quieren repetirlos. Güey, como que o es por la audiencia, tal vez. No creo, pero después de haber comprado mis portadas, No. ¿Las cromadas? No. ¿Holy Foil? No. Esos son hologramas. Bueno, con holograma. Holographic. Ajá. Holographic, no sé, pero voy a discutirlo contigo en cuanto tenga mi Batman cromado y platiquemos, güey. Y así de esa manera nos vamos, mi querida banda, con el mismísimo chat. O sea, sea un corte, mi common people. Porque si los noventas, así de rápido, nosotros seguimos siendo el equipo DCA, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live.

bitter dyke. Over here we got Santa Claus, and up here, the Easter Bunny. Which one is going to get to the $100 bill first? What is this supposed to prove? No, I'm serious. This is a serious exercise. It's like an SAT question. Which one is going to get to the $100 bill first? The male-friendly lesbian, the man-hating dyke, Santa Claus, or the Easter Bunny? The man-hating dyke. Good. Why? I don't know. Because the other three are figments of your fucking imagination! Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo tres de los cuatro miembros que por lo regular les introduzco cada semana, exactamente. Ya saben, también tenemos a nuestros Patreons en Mount Justice, Happy Harbor, Hall of Justice, el Watchtower y la Isla de Gilligan. Ah, y el resto de ustedes, pedestre gente. También los queremos de lejitos. Los queremos bien lejitos, es correcto. Pero bueno, rápidamente, en el bloque anterior estábamos comentando básicamente cómo es, cuál ha sido la dinámica que se ha marcado. ¿Qué te gusta? ¿De 5 años para acá? Aproximadamente poquito antes. ¿Desde New 52? Por poner un... No, yo diría que un poquito antes, no, con, antes. Con... Digo, porque ese tiene 5 años aproximadamente. Tiene 5 más 1 ya prácticamente de este, ¿no? 6 años. No, yo diría que como unos 7 años, casi llegándole a la década, ¿eh? Es algo interesante. O sea, es algo muy curioso que pasa con los cómics. Se pierde muy cabrón la temporalidad. Sí, se los digo a todos ustedes, fans de Robin, Tim Drake. Ajá. Ey, tan igual de rocos que nosotros. Exactamente. Exacto. Ese fue el Robin de mi generación, de hecho. Tim Drake. Lo puedo decir también con Kyle Rayner. Pero eso es más reciente, ajá. No, es, sí, es como 3 años más joven que Robin, güey. Que Tim Drake, ajá. Te lo voy a poner de esa manera, más rápido. Damian Wayne. ¿Cuántos años tiene ya? Ya tiene 12, creo, ¿no? Ya tiene 10. No, tiene tanto. Espérame, tiene, 8, tiene como 8 Superboy años. Superboy creo que está entre los 9 y los 10. Y no, sí tiene entre 11 y 12 porque es teen. De hecho, por eso no aceptan a Superboy en los nuevos Teen Titans, uh-huh. Porque no es teen. Uh-huh. Y Robin sí. Exactamente. No, pero estamos hablando de John. No, yo estoy hablando de la edad de en que fue creado. Con él. Ah, ok. Ajá. Con él. Bueno, recordemos que también Superboy es un desmadre. Después hubo como 3 versiones y por eso ahorita es John el único. ¿Hace cuánto se murió Superman? ¿Eh? De hecho, ya mencionan que puede ser uno de los villanos, ¿verdad? ¿27? ¿Quién? ¿Superboy? Ah, ok. Nah, está muy jalado. ¿Cuál de todos? Porque en el New 52 tuvo 2 o 3. Obviamente, el de Infinite. No, ya, muy usado, ya, muy... No, ya, muy no usado. No me sorprendería, chafeado, pero por favor, no. Sí, no, ya está muy chafeado eso, ya, con Infinite Crisis, ya, y... Pues, así que, no, ya, lo volvieron fanboy y nos escribe actualmente reseñas en iTunes, pero bueno. Exactamente, pero bueno. El punto de todo esto es que a mí sí me llama mucho la atención. Uno, ¿cómo se pierde la temporalidad? ¿Hace cuánto tiempo que cancelaron Fantastic Four? ¿2 años? No, más. Un poco más. Creo que son 3-4 años, más o menos. Está cabrón, ¿no? No, es que eso, mira, se pierde la temporalidad desde el momento que dices, güey. Soy fan de un cómic. Sí, de... Soy fan del Capitán América. Ok, perfecto, vienes desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, es impresionante. Tú ponte a analizar. Tiempos. En mis tiempos, ¿quién sabe qué? Güey... Aunque digan, yo leo Flash desde el regreso de Barry Allen. Ya bailaste, güey. Ya bailaste, ya tienes 6, 7 años leyendo cómics. Ajá. Es ahora, algo muy absorbente. Pero fíjate, esto es algo que a mí me llama la atención. Yo creo que eso es parte de la durabilidad y la permanencia de los cómics y de los superhéroes, más que otra cosa, no tanto el cómic, en la sociedad. Precisamente que los escritores evitaban a toda costa centrar sus historias en una cuestión que fuera temporalmente fácil de identificar. Salvo, estamos hablando de un Watchmen, salvo de un Dark Knight Returns. Que Before sí, Vendetta. Vendetta. Pero son obras de su época. Mira, ¿qué tanto es válido lo que dices? Desde el momento... De que yo lo digo Batman, ahí es totalmente válido. Batman y Gotham, uh-huh. Los coches, la forma de vestir y todo, ¿hasta qué año permeó? Te voy a decir una cosa, eso fue en la película de Burton, ¿eh? En la película de Burton... Sí, la serie animada. La serie animada también. Yo creo que la serie animada es la que le dio la identidad, y en la película de Burton a la ciudad le dieron la identidad por los edificios. No, y no se debe vieja, aunque tiene un ambiente cuarentero, cincuentero. Yo miraría más antes, incluso en los 20s, de film noir completamente. Ajá. O sea, el coche de moda de Bruce Wayne en la película de Burton era un Dodge. No era un Dart, no era de la serie Dart, no era de la serie K, era un Dodge Dart. de los 70s. Era de los cuadros tipo Valiant. Como sí. No, y la animada salían más tipo, como diría mi abuelo, los Studebaker. ¿Sí? Es que es el estilo de Fleischer. Pero curiosamente, si comparamos, ahorita que hablamos de estilos visuales, recordamos que Metrópolis era la ciudad futurista, y sin embargo ahorita parece más de los 50s, y Gotham es obviamente más vieja. Porque llegó un momento en Superman que Metrópolis era la cosa más jalada, ya había coches volando, y había... Ajá. Así que dices, no, güey, sí, qué bueno que es la ciudad futurista. Pero en las sabias palabras de mi carnal, yo digo, no mamá, güey, o sea, no me chingues. Sobre todo que pasando el puente, sí, según el Snyder cartógrafo, están del otro lado los coches donde Studebaker. No, o sea, es por delegación. Es como cuando cruzas el pueblo de Santa Fe. Pues por lo menos los deberían de hacer como en el filme de, obviamente, de Blade Runner, ¿no? No voy a volver a defender la película, pero tampoco es culpa de Snyder, esto es desde los cómics. No, por eso. No, tampoco. No, y eso okay. Lo he explicado muy bien. Sí. Eso es, siempre sí son ciudades sí. vecinas, ¿no? Sí, siempre, separadas por la bahía. Pero, te digo, entonces sí hay cosas que me llaman mucho la atención con esto de los cambios. Por ejemplo, la cuestión, un cambio que es súper importante, y esto las feminoides, las entrenadas por Mary Sue, deberían estar muy enteradas de esto y deberían dejar de rantear a lo estúpido después de ver la película. Ajá. Ojo, dije después de ver la película, no ahorita. Ahorita nadie las pela. Pero bueno, el punto de todo esto es que en los 70s, hubo un cambio súper importante en Wonder Woman. Ajá. Le cambiaron la taquigrafía por una máquina grabadora para las juntas de la Justice League. No, la empoderaron, le dieron tecnología. Llegó la modernidad. Sí. No, le cambiaron. De lo que decían es que los mismos dibujantes, los editores decían, es que enseña mucho, hay mucho flash ahí, ¿no? Y está como que muy patriotero el asunto. Ojo, los editores, esto no fue por ranteo de la banda, ¿eh? ¿Y qué hicieron? Le quitaron los poderes. Bueno, se los bajaron tres rayitas. ¿La desempoderaron? ¿Para empoderarla? Para empoderarla, exactamente. Para que fuera una mujer normal y el resto de la banduta se pudiera identificar con ella. Entonces ya era regular woman en vez de Wonder Woman. No, el Wonder era que aún siendo regular, right. era She's chida. Wondering. Exactamente. Después le quitaron el trajecito, los shortcitos. Look at this, all this flesh. Ajá, all this and brains too. Ajá. Y le pusieron pantaloncito largo, que era el... Blanco. Sí, la sacaron de lo común. Ajá, exactamente. Y su tema musical, porque ella era una Kung Fu Fighter. Exactamente. Con pantalón de campanado. A huevo, güey. Bottom Bells era la onda, güey. Uh-huh. ¿Sí? Con eso sí puedo pelear, ¿no? Que con los vestidos clásicos de la Primera Guerra Mundial. No, güey. Y sobre todo wey. Cuando era body completo, güey. Sí, ¿y qué fue lo que pasó? Chis Ángel de el Richard grupo Lys. Más importante feminista en Estados Unidos. El más importante, no Mary Sue y sus babosadas. Un verdadero grupo de feministas que sí... Se la rompían diario, no ranteaban a lo tarugo, nada más. Exactamente. Feminist. Ajá. O sea, de las mujeres, de que voy a correr el maratón y no me importa que me pateen, lo voy a terminar. De las mujeres de a de veras, no las payasas de hoy en día, ¿eh? De que se pintan los pelos del sobaco de rosa. Bueno, ellas fueron los primeros que dijeron, brother, a mí me regresa Wonder Woman como estaba. ¿Por qué? Porque esa es una mujer empoderada. A ella no depende de enseñar flash, es comodidad y es un ícono. Me la regresé. Y fue tanta la presión de un verdadero grupo feminista que la regresaron a como era, güey. Que ese fue el primer cambio. Ahorita hablábamos de lo que pasó en los 90s, de cambio de personajes. Ese fue en realidad el primer cambio de importancia en uno de los, en este caso, de los miembros de la Trinidad, ¿no? Sí. Donde le quitas su esencia, la cambias radicalmente y tienes que regresar. Demuestras por qué no funciona cuando le quitas los elementos base. ¿Qué fue lo que le pasó? Digo, Superman, sí, lo que quieran, que eran kryptonianos, que era Superboy, que era un clon. Perdón, Superman solo hay uno. Bueno, había dos. Pero bueno, ya ahorita ya hay uno nada más. Ajá. Y el de New Superman. El chino. Pero es chino, ¿a quién le importa? Made in Taiwan. Es pirata, es Superman pirata. Bien, carnal, sí, a huevo, sí, bien bajado eso. Es el Superman pirata, made in China, sí, a huevo. Pero hasta mal el molde porque los ojos los traen rasgados, güey. Y aparte falla la pigmentación, es amarillo, ¿no? Es Superman pirata. Pero bueno, por eso soy... Por eso nos bloquean en YouTube, ¿eh? De aquí a la ONU. Aquí no hemos ofendido a los coreanos, ¿verdad? Ok. Pero ya nos banearon. No le decimos porque seguramente nos tumban el sitio, güey. Ya nos banearon en China, ya nos banearon en Estados Unidos. ¿En dónde más nos han baneado? En Rusia todavía no, ¿verdad? ¿En Estados Unidos también? Sí, ya nos banearon. Nos bloquean ya episodios. Sí. ¡Ah, no manches! ¿Neta? Así de chidos somos. ¡Güey! En realidad lo que no saben es que mi meta al hacer este programa era... Hace 10 años. En realidad ese es el checklist, ¿no? ¿Qué país nos falta? Exactamente. Uno, la primera era que un imbécil que no sabe escribir me dijera que parezco cuarentón. Gracias. ¿Viviendo? Viviendo en el sótano de casa de mi mamá. Gracias. Ni la casa de mi mamá no tiene sótano. No seas idiota. ¡Vive en la azotea, baboso! Exactamente, sí. Pero, la segunda... Y aparte de un güey que no sabe escribir y no tiene los tamagos para poner su nombre, ¿verdad? Que es la mejor crítica que ha leído de nosotros en... ¿Cómo se llama? En iTunes. Sí, a huevo. La segunda era precisamente... ¿De qué tantos países? ¿A qué tanta gente en el mundo puedo yo insultar a tal grado que me baneen? Ya llevamos más países. Ahí la llevamos. Al rato vamos por planetas. Exactamente. Porque un sistema solar nunca es suficiente. Ajá. Pero bueno, la onda de todo esto es que vemos ahí que lo que fue Superman no pega. Batman, con todo su darky. O sea, güey, queremos a Bruce Wayne. Porque es algo que, por ejemplo, Clarky siempre alegó y defendió y siempre le dimos la razón, sí, es cierto. Superman siempre va a ser Clark Kent. Bueno, menos cuando sea Kal Bin, que es el de Multiversity, ¿no? El Obama. Ajá, exactamente. Sí, el Obaman. No, ajá, que Obaman. Es Obaman, que no es Superman, es Obaman. Bueno, y un porque también recordemos que obviamente no hay malos personajes, hay malos manejos, pero por ejemplo, desde el Rebirth, una de las partes esenciales de Superman es que es Clark Kent y que es un reportero. ¿Sí? Curiosamente, desde el Rebirth, no, es un granjero. Finalmente ya lo regresaron, ahora sí, a que trabaje otra vez a Metrópolis después de las consecuencias del Superman Reborn. Sí. Pero curiosamente supieron manejar porque también parte de su esencia es que fue granjero. Y es como que... está educando a John es porque quiere que sea algo similar a la educación que él tuvo. Es que es la verdadera esencia de Clark Kent, como Clark Kent, no como Superman. Es... ¿Va a ser demócrata? Es demócrata, qué bueno que sea demócrata. ¿Para qué lo quiere republicano? No, por eso manches. No, pero va a ser republicano, perdón. Si no, republicano el pinche Capitán América de Hydra, güey. Es pinche republicano. Que hay un shocker, ¿no? Por ahí. Que con Obama ya dijo otra pendejada. No, en el Empire 2. Ah, ok. El Secret Empire, ok. Y el único del Green Party es el Martian Manhunter, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí, sí. El Oreo Party. Sí. Sí, del Oreo Party. Pero, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La esencia real de Superman, los valores de Superman vienen del estrato más humilde de Estados Unidos. Ajá, de la gente trabajadora, de la gente de a diario, así de rápido. No que viva al día, no es lo mismo, idiotas. Ajá, es la gente del diario, la gente que mantiene el sistema funcionando exactamente. A diferencia de Batman. Ajá, pero ¿qué es lo que pasó con Azrael? Con Azrael es exactamente lo mismo. Pierde esa esencia del millonario playboy. Y realmente se convierte en un personaje XYZ de Malibu, de Image en sus inicios. O sea, una copia chafa y payolesca. Ajá. Wonder Woman con Artemis. ¿Qué es lo que pasa? Vemos el ejemplo de las Mary Sue. Una che vieja rantera de agrapa, güey. Porque no tenía la capacidad de entender el mundo que la rodeaba, como Diana. Ajá. Entonces, mis entrenadas por Mary Sue, ustedes son representadas no por Wonder Woman, sino por Artemis, que es la que rantea lo idiota y no tiene la capacidad de integrarse a un mundo y hacer las cosas como se deben de hacer. Con Flash no pasa lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque Wally es un perfecto link entre la generación X, entre los baby boomers, la generación X, porque recordemos que Wally está desde los 50. Entonces, entre los baby boomers, la generación X y hasta los millennials. Ajá, porque muchos de los millennials eran los que estaban pidiendo a Wally West, que era el Flash de cuando eran niños. Curioso, no pasó con Impulse. Ajá. Porque no tenía el carisma para ser Flash. Tal vez Impulse sí, Kid Flash sí. Pero Flash no. Es que representaba, curiosamente, el crecimiento del personaje. O sea, él pudo haber sido como Nightwing si le hubieras continuado su desarrollo y crecimiento durante otros 10 años, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Entonces, me parece. Es como Bucky. Que sí, puedo ser el Capitán América y no hay bronca. Pero no lo siento. El drive no es el mismo. Ajá. ¿Por qué? Porque yo estoy más dañado que el Capi. Soy un producto de épocas y procesos diferentes. El Capi es la representación, es como Superman. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? No voy a estar discriminando. Por eso me caga el pinche Capitán América. No, no es cierto, güey. Cuando está bien escrito el Capitán América, es impresionantemente bueno. Que no es el Capitán América, es Brubaker, es Ruka, es Spencer, güey. Ajá, dices, güey, es gente que realmente entiende al personaje. ¿Sí? No que rantea por el simple placer de rantear a lo estúpido. Y que Aquaman, ese que bueno que nunca pega porque su maldita monarquía es un tirano. Curiosamente, quieres empoderar y de repente, el monarca que ya no representa cuestiones, pero él tiene una cosa bien chida. Mera. Sí. Oh, sí, sí. Si visitaron nuestra página de Facebook, o la de idiotas, verían que Dan Campos les puso un poema. James Wan nos lo patrocinó, nosotros se los compartimos. Juanito el único... como Juventino Rosas sobre las olas les puso un poema. Y no me lo estoy alboreando, neta. Mira. Meramente casual. Meramente casual. Meramente me aplaudo. Me paro de pie y le aplaudo. Y ese es de los personajes que si las ves ahora sí que húmedas y salvajes, le aplaudes porque ella sí, es mujer empoderada. Me gusta, me gusta. Wild, sí. Sí, sí, sí. Y te voy a decir, curiosamente está más padre este traje más sencillo que el de Justice League. La armadura me gusta más este. Lo que se ve para Aquaman se ve muy bien. Lo que mencionamos, curiosamente, sí, armaduras snedercianas, lo que tú quieras, qué bien se ve, qué bien pinta en imagen. Sí. Es Amber Heard, güey. Y ojo, Amber Heard creo que... Ya comió dos sándwiches más, ¿no? Es la única que nunca dijimos que tenía que comer su sándwichito. Siempre dijimos, así como pero está... Todos ya comió uno por ahí. No se comió algo profundo, güey. Un Juanito. Es que en el mar la vida es más sabrosa. Ahora, como les dije en las sesiones de chismes, comí un Elon Musk. Ok, buen punto. De cenotas. Ah, sí, Juanito, me estás demandando, con esto te pago, güey. Va, que va. Y con esa lana. De Elon Musk, sí, más bien. Pero, honestamente, sí, no, está Amber Heard, se ve impresionante. Pero retomando. Aquaman. Aquaman nunca lo han cambiado de raza. No, pero por ejemplo, el mejor cambio... Ah, Stan Lee. ¿Stan Lee? Ah, ya. Ya se imaginó. Marvel Iver tenía que... No me gusta, lo hace negro. Pero Batman no es negro. Pero curiosamente es porque, aunque tenía una identidad definida... Peter David, recordemos que él hizo el cambio propiamente en la actitud. Sí. Lo hizo bien mala madre y con el look. Pero vuelvo a lo mismo, es actitud. Y eso es algo que a mí me agrada. Por eso me gustaba mucho el run de Peter David de Aquaman. Porque era, a ver. Uno, no hablo con los peces. Yo comando a los peces. No les pido su opinión, güey. A ver, ceviche, sírvete. Exactamente. Que eso, de hecho, es la broma que hace Jeff Jones en Aquaman con cuando dibujaba Ivan Reyes. Con el cangrejito playero, ¿no? Con el langosta. Platicaba con langosta. That was she said. Pero bueno, el punto es que... Dan y sus costumbres provincianas. No, ¿qué pasa? Es esa tierra, güey, donde el tequila nada más es para gritar y que no te arda la garganta. Pero bueno, el punto de todo esto es que Peter David es el rey de Atlantis, güey. No les tiene que pedir permiso. De hecho, hay un número donde corre la Justice League y dice, perdón, para ustedes soy traidor, aquí soy patriota. Aquí soy un héroe y están en mi país. Así es que oye, ahí está la puerta. Por cierto, hablando, digo, haciendo relación de Mera y el Ron y Aquaman, ¿vieron qué foto, otra foto que subieron por ahí de Amber Heard? Te he visto en muchas, el de peinado, ¿no? Está leyendo Aquaman, el Ron de Jeff Jones. Que evidentemente ya nos dieron a entender que por ahí van a salir otros personajes. ¿De qué? ¿De Aquaman? The Others. Son los personajes que van a salir ¿En la película de Aquaman? Sí, qué bueno, ¿qué villano le pones a Aquaman? Black Manta, Ocean Master. Black Manta otra vez. Y otros. No, y los otros. Y después Ocean Master. Y todos los demás, no, son los otros. Y después va contra los japoneses por la caza de delfines y ballenas. Una pregunta, nunca... Eso es lo que querían hacer en la serie, ¿te acuerdas? Sí, en televisión. Cuando era Justin Harley, el de que terminó siendo Green Arrow. Sí, exactamente. Justin Harley. Así se llama el actor. ¿Cómo se llama el tiburonzote gigante que estaba en el Suicide Squad también? King Shark. ¿Nunca ha peleado contra King Shark? Digo, no tendría sentido porque lo debería dominar, pero... sí tendría sentido, ¿no? Más curiosamente, hasta ahorita en Teen Titans, en los nuevos Teen Titans, en el Rebirth, okay. El Aqualad, que es Kaldurak, el de Young Justice, es el primero que se enfrenta a King Shark. Se curiosamente, las obviedades. Curiosamente, no, es el villano de Flash. De los runs de Aquaman, los primeros que compré en mi vida... Son los de Peter David. Los de Peter David, no, esos los leí, no. Sí. ¿No has leído el Time and Tide de Aquaman? No, Time and Tide no. Güey, es buenísimo. Es Peter David. Y nada, de hecho, ahí es donde empieza propiamente eso. Jeff Jones, sí lo compré. Pues, digo, nada más. Pero es bueno, no es espectacular. No es espectacular, es sólido. Está bien. Decente. Ya leí. El de Bussie, que eran buenas intenciones, tuvo planteamientos muy padres, pero simplemente no tuvo buen desarrollo. Curiosamente, ha fallado en dos. Conste que yo adoro a Busiek. Sí, es muy bueno. Pero Justice League, por ejemplo, cuando la agarró nuevamente... Con The Ten Circle. Con Ten Circle, John Byrne. Con Chris Claremont. No es cierto, con Chris Claremont. Chris Claremont y Byrne. Pero el otro sí fue... Donde continúa lo que hizo en el crossover con Justice League y Avengers. Exactamente, que son los Guardians y huevo de Crona y todo, sí. Donde sale el changuito este que... Ay, yo vengo de otro planeta y solo quiero... Qué basura. Sí, ahí sí ya le falló un poco. Y el otro es lleno de buenas intenciones. Curiosamente, su Sword of Atlantis. Él es el que hace Sword of Atlantis, ¿no? Ajá. lo termina levantando otro escritor. Con las mismas ideas, exactamente, lo hizo más interesante. Que Paca, ¿no? Es excelente escritor también. Es que, por ejemplo, yo creo que ahí la única manera que podías ahí donde que podías cambiar realmente a Aquaman es volviéndolo Molusco. Es cuando lo hacen ¿qué es lo que pasó? El Choya de pulpo, ¿no? Exactamente, entonces es es la única manera que podías cambiar a Aquaman. ¿Por qué? Porque ya he was deposed as a king, o sea, le quitaron el poder de la monarquía. Lo mandaron a New Venice. ¿Qué es el equivalente a dejar a Bruce Wayne sin dinero? ¿O a Tony Stark? Again, es el equivalente al rey de España. Ajá. Sí. Ya lo tienen de ornato al pobre güey. No, al nuevo no, al nuevo sí manda. El viejito es, lo único bueno es, ¿por qué no te callas? Güey, genial. Ajá. Pero, de hecho se va a Venice Beach, Aquaman, en una época, así que dices, ¿qué haces aquí, güey? ¿Se acuerdan de Under Diego? ¿Cómo se llamaba? No, cuando hunden una parte de Estados Unidos. Ah, no, espérate. ¿No era San Francisco? No. ¿San Diego? No. Seattle. Sub-Diego, ¿no? Sub-Diego, sí, era San Diego, sí, es cierto. No era Under. Sub-Diego, ¿no? Ajá. Entonces dices, sí, no que son historias muy malas. Entonces, honestamente, en el momento que pusieron a The Others... El crossover que debería tener es con Sharknado. A huevo. Sí, no hay de otra. Exacto, ya con eso. No hay de otra, güey. Es la mejor idea que has tenido en mucho tiempo. No. ¿Dónde está Juanito el único? No, pero ¿qué dominaría a los tiburones? Ponle un reto. El Kauneido contra las vacas. Y que pase en la última película, si es cierto. Y la Bativaca. Fui a Turing de Bat Cow. Por supuesto, y Damien montándola arriba. No, yo sí les escupo. Y todavía nos falta para el corte, no me chingues. No entiendo por qué no venden los cuentos con talentos como nosotros. Nos están desperdiciando. Volvamos a las sombreras y a las tarjetitas en las portadas. Sub-Diego. Y es hogar de la segunda Aquagirl. ¿Quién escribió esas? Que no es tú, es la otra. Te voy a decir. Creo que eso sí, déjame ver quién lo hace. Will Pfeiffer. Okay. Que Will Pfeiffer es un gran escritor, pero también más indie. Mm. O sea, también lo que ha hecho No ha pegado. Te voy a decir una cosa. Hay un gran run de Aquaman, que de hecho es en España, Ediciones 5, lo puso en 3 tomos. Lo escribe Neil Posner. Ahorita te digo. Ajá, lo dibuja Jim Aparo. Es la cosa más fregona que van a encontrar. ¿Por qué? Porque te junta toda la mitología relacionada con el mar, te pone todas esas criaturas cómicas, mágicas, místicas, musicales, y les da ciudades, por ejemplo, Nanda Teorgue, así se pronuncia, ¿eh? ¿Cómo? Nanda Teorgue. ¿No? ¿Así de Nanda Parbat? Es una ciudad mística, que es gemesa, hermana de... ¿Está bajo del mar? Exactamente. Ajá. Entonces... Es Nanda Parbat, pero cuando se hundió, ya sabes. ¿Cómo Sub-Diego? Por ahí llegó Sub-Diego. Digamos que es así, como el yin y el yang, la tierra y el agua. Pues técnicamente Atlantis es eso. Exactamente. Y son todas las ciudades, las ciudades submarinas que han reportado, y los seres mitológicos, todo ese rollo, los ponen en una sola historia, los unen, le dan congruencia a todos esos mitos y te generan el supporting cast de Aquaman. Que curiosamente eso es lo que en su momento quiso hacer Busiek, que al tratar de ponerle un enfoque tipo Game of Thrones, que dirías, debería de funcionar muy bien. Ajá. Tristemente, nuevamente, buenas ideas que no pegaron. Buenas intenciones. Ajá, más bien. No diría yo mal desarrolladas, porque en realidad yo no dudo de las capacidades de Busiek. Yo creo que Kurt Busiek es uno de los escritores, gracias, que más respeto, curiosamente, aunque sea mayormente historias Marvelivers. Pero las historias Marvelivers que ha escrito... son impecables. No, y Astro City, Ronnie, o sea... Astro City es impresionante. Y sigue. Pero fíjate, es de los pocos que, independientemente de estar enamorado de su propio proyecto, que es Astro City, uh-huh, y que es impecable Astro City, con todo y los jumps que tiene, ¿no? Los hiatos que toma. Avengers, yo creo que las mejores historias y el mejor desarrollo del equipo, no de los personajes. No, los personajes son muy equipo, malos, generalmente los que hizo. Hizo dos. Triatlón y Silver Claw. Joder. La sobrina de Jarvis, como a la usanza de Bad Girl. Uno de los güeyes que reclamaban de Death Cry que era una basura, está peor Silver Claw. Pues sí, hold my drink. Sí, como que... Permíteme. Como le dije a Dan, nos van a banear en Corea, ¿quieres que nos maten? Trump, hold my beer, ok, claro que puedo. No, pero fíjate, en realidad, la época cuando regresan del Heroes Real Shock, sí, todos esos números cuando se van con Morgana Le Fay y todo ese rollo, obviamente el apoyo del dios era muy bueno. ¿Quién, ¿no?, hace Thunderbolts? Es Busiek, güey. Ah, y es impresionante. Con el padre de todos los tweets. Pero vuelvo a lo mismo. Ahorita yo creo que ya es muy estúpido que las empresas empiecen a caer nuevamente en los gimmicks. Cuando en realidad, yo creo que la verdadera época de Oropel, ajá, de platino, por ponerle algo valioso, ¿ajá? De las minas de platino, ajá, ahí se los dejo de tarea, de idiotas. Patino. No, de platino, y ahí se los dejo de tarea, idiotas, ¿eh? Pero bueno, es precisamente cuando dejaron de darle el valor al gimmick y se concentraron en las historias. Fue cuando dejaron de haber güeyes como Tom DeFalco, que ojo, en Thunder Strike y en Thor era muy buen escritor, pero en Fantastic Four se va a la muca, güey. Pero ha abierto gimmick en las portadas, que es precisamente cuando sale el Fantastic Force. Ajá. Y rediseñó trajes de personajes. Recordemos a la hora Not So Invisible Woman. Invisible Suit. La máscara gloriosa la de Thing. La máscara sí era carísima, güey. La mendiga Sue Storm, güey. No, puta, pero, ¿no? Pero aguántate. Digo, tiene una explicación de cierta manera. No, déjame. Sue Storm es mía. Curiosamente, es la época en que también los dibujantes tienen un poder impresionante. Tienen el poder, punto. Pero el poder. El escritor valía para dos pepinos. Honestamente, ¿eh? Ya había días que hasta tres, güey. O sea, ¿por qué pasa? O sea, saca Image y ellos dicen, no necesito escritor, yo escribo. McFarlane se da cuenta del error en que trae con todo, que había hecho dos arcos de Spider-Man medianamente pasables, palomeros. El último ya no tanto, pero bueno. Morbius, ¿no? Creo que es lo último que hace, ¿no? Sí, es donde es todo lo del Underworld, ¿no? Sí. Bueno, Undercity. Sí, ese está medio chafón ya. El del Torment está decente. Está decente, pero sí, no es espectacular. Sí. El dibujo sí. No. Yo no otro critico, boleto. Puede no gustarme el estilo de Todd McFarlane, pero no lo voy a quitar. Exactamente, pero veías a Jim Lee. Jim Lee creo que es el único que agarra un escritor medianamente competente. No lo escribe, pero de todos modos, no. O sea, ahí se va viendo las deficiencias. Y el poder lo tenían en ese momento los escritores. Cuando va pasando puro gimmick. A ver si tú recuerdas el dato, carnal, antes de nos acordar. Cuando es la época de Uncanny X-Men y X-Men. Ajá. Chris Claremont describe los tres primeros números y los dibuja Jim Lee. No de Uncanny, sino los de X-Men. Los de X-Men, ajá. Sí, correcto. Cuando 4 se y va. 5 entra Byrne. ¿Es Byrne el que escribe? Sí. Pero Byrne nada más está 4 y 5. Es como. Es lo del Omega Red. Exactamente, eso es John Byrne. Ajá, y después del Omega Red, ¿quién carajo se queda escribiendo porque sigue dibujando Jim Lee? Entra al quite, si recuerdo bien. Híjole, ahora sí pero estoy casi seguro que lo agarra Love del unos 3, 4 números y entra Nicieza. A partir del 12 o algo así, lo agarra sí, ya todo el tiempo Nicieza. Pero Nicieza no traía una idea como tal, ¿verdad? Porque tenía muchos jumps y muchos crossovers. Nicieza tuvo un problema, le dejaron la madre esta y ahora le agarra. Como quieras, y ve llenando todos los plots, que los cerrando los huecos que traía Claremont. Y conste que se esforzó en hacerlo bastante decente, algunos. Sí, sí, y es así. Y lo que no alcanzaste a cerrar en X Factor, güey, y ahorita que lo que no. Sí. Antes de Peter David, cierra la canoa. X-Men 6, 7. Pero bueno, nosotros vamos a un corte, eso sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como vencer este estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo el equipo de S.A., vamos y venimos. They gonna drive out the black element to make the galaxy quote unquote safe for white folks. And Jedi is the most insulting installment, because Vader's beautiful black visage is sullied when he pulls off his mask to reveal a feeble, crusty old white man. They trying to tell us that deep inside, we all wants to be white. Well, isn't that true? Black rage! Black rage! I'll kill any white folks I lay my motherfucking eyes on! I must have dreamed a thousand dreams. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green lanterns light. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. El único podcast políticamente incorrecto que vamos a ver este maldito programa y este estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo DCA. En esa ocasión pienso introducirles totalmente. ¿Ahora que somos el equipo qué? DCA, Destripando. ¿Y por qué DCA? Porque ya no, por las siglas de Destripando, porque ya no hay revista secuencial, idiota. No importa. Bueno. No importa. Ya lo escucharon. Ya lo escucharon, de mi carnalito Clark. Lo pedían a gritos. Nosotros cumplimos, ajá, aquí está. Vine a dárselas, todo mi odio, todo mi desprecio. Como decíamos, se las está repartiendo a lo largo y ancho de la República, es correcto, él les lleva. No son leyendas urbanas, sigo vivo. Exactamente, la buena palabra, y aquí frente a mí, tengo una galaxia muy lejana, el elemento de moda, lleve la mascarita. El mismísimo Wookiee, tenemos, ya saben, si fueran Patreons, podrían estar aquí con nosotros grabando, obviamente. ¿Vas a decir algo, mi estimada Anita? Di algo, di hola. Hola. Ven, tenemos nuestra pequeña. Trabajen, maldito. Soy su patrón. Exactamente, que a eso soy viene. De látigo. Exactamente. Empeñamos a Zico para que estos pudieran estar aquí. No alcanzaba el presupuesto. No alcanzaba. Nos tenemos bastantes pedidos, nos faltan todavía más. Si quieren tener al equipo completo, aporten perros. Pero bueno, rápidamente, en los dos bloques anteriores, estuvimos platicando y lo estábamos agrediendo e insultando como es costumbre. Con respecto a esa extraña costumbre y manía que tienen de pedir el cambio a gritos, y a la hora que lo tienen, a gritos piden que le regresen lo anterior. Antes de empezar este bloque, le estaba yo comentando a mi carnalito Clarky, que estaba yo leyendo Superman, no Action Comics. El Superman. Superman. Es impresionante. Había leído un par de episodios, sobre todo para entender así que dónde está el güey de la armadura y dónde está y el otro güey. Lo del Reborn, ¿no? El Reborn, básicamente. Sí, lo que es el arco del Mild Manor también, ¿no? Que es uno antes de, del Reborn. No tienes idea. No es el mismo Superman, ¿no? Ya, ahorita ya es el mismo ya Superman. Es. Antes no. ¿Del 52? Básicamente fusionaron el que llamamos el Divine, el que viene desde esa época, con el nuevo. Y ya con eso, digamos que sanaron continuidad. Ya no son dos personajes distintos, o sea, es uno solo. El Superman que no era el del New 52 es el que apareció en Convergence. El que se el que conocíamos, el de Barn, el que se casa y todo el desmadre. El que murió y el que suplantaron con cuatro, que curiosamente aquí en Reborn desaparecen a Superboy, al clon. No existe. Pero está en forma de su hijo. Exactamente, pero está John. Ya no es John Smith. Pero es hijo de Superman. Y de Lois Lane. Y de Lois Lane. Es Jonathan Samuel Kent. O sea, tienen un hijo, sí. Y por eso son los superhijos, que es Damian Wayne y... Es totalmente correcto. Ajá. Entonces, es impresionante también cómo subsanan la cuestión del traje. Le dan una justificación muy chida a la armadura. Es de que, güey, me acaban de matar. Acabo de revivir. Yo me protejo. Y por eso necesito la armadura. Que es exactamente cuando se entera que va a ser papá. O sea, dices, ¡ah! ¡Está chingón! Ya le quitaron sus piteras, pitorras. Es la única palabra que tengo para describir. Las botas azules. Sí. Están de las botas, carnal. ¿Tú qué sabes? ¿No? Ok. Pues sí, Urbana. El punto es que ya le quitaron sus horribles botas azules y ya le pusieron las botas rojas. Entonces queda más o menos como el traje de Superman de la película. Que para mí me parece el traje más chingón de Superman, ¿eh? Ya sin calzones. El de... Sí. Ya bien. Ese fue... Es un buen traje de Superman, no todo lo que hizo DC Comics antes. La armadura, hay que reconocer que... El hecho de que tuviera armadura sí le quita mucho a Superman, ¿no? Así que pues, si eres tan super güey, ¿para qué quieras? A excepción de que te vayas a enfrentar a algo extraño y necesites el supercoche. El supercoche. Con sus supermanitas. Exactamente. Que hacían superchambitas. Exactamente. Agarraban la kriptonita. Y, sí, ¿no? Y por eso era super feliz en el espacio. Sí, exactamente. Ajá. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso viene a raíz de que exactamente, con todo ese rollo, la banda, como mi carnalito, mentábamos madres. Bueno, él mentaba madres, básicamente. A mí Superman siempre... Siempre me ha gustado, pero no me gustaba el diseño. El diseño del traje. El 52 es de los diseños que no me gustaba. Y la historia, porque de repente el Born in the East LA, el Superman Born in the East LA, que es el de Grant Morrison, que es el Superman original, el que no volaba, el que brincaba nada más, que no tenía todos los poderes bien desarrollados. El Social Justice Warrior. Exactamente. Sonó como Spider-Man, pero sí. Exactamente. O sea, el güey que trae el pantaloncito roto y la playerita y la capita, así sigue siendo la mantita y no había bronca. Pero curiosamente eso, y fue una muy buena manera de integrarlo, porque eso es lo que es parte de la identidad de John Kent actualmente. Uh-huh. Está con los jeans, nada más con una sudadera y la capita que literalmente es la misma que usaba. No, es la de Krypto. Se la vuela a Krypto. Se la vuela al perro, qué Pokémon. Pero esa viene del... Se la roban del Daily Planet, precisamente que Lex Luthor la tenía con la muerte del anterior Superman. Ah, ok. O sea, literalmente pasó así porque era la capa corta. Y tenían la capacidad y el conocimiento de Mark Kent para surcir la capita. ¿No? Pues Lois es una super... ¿Mark y Mark Kent siguen muertos o sí, están vivos? Sí, siguen muertos. Sí, de hecho te lo ponen precisamente en esta parte de Reborn. Que te narran que el primero que se muere es Mark Kent. Como en los cómics, que es después de Infinite Crisis. Sí. Es cuando se muere Pa Kent. Sí. Y Ma Kent no sé por qué se murió. Pero en teoría, y si fueran congruentes con las películas, Ma Kent debería seguir viva, pero no, acá están muertos los Kent. Y debería estar Pretty Hot, porque es Diane Lane, güey, sí. Y ella se llamaba Marta. Y a ver, y la otra es la de The Walking Dead. La de The Walking Dead. Sí, son las super mamis, güey. Sí. Son las super mamis. Si tenemos a los Super Sons, güey, también están las super mamis, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero totalmente de acuerdo, Carmelito. El punto de todo esto es que la banda empezó a gritar, ¡ay, no, es que no queremos ese Superman! ¡Ay, es que che, Lois Lane ya balconeó a Superman y ñe! O sea, ok, me estabas pidiendo un cambio. Ahí está el cambio que quieres. Con Batman es lo mismo. ¡Ay, es que queremos que que Damian y Son of the Bat sea parte de la continuidad! Ahí está tu Super Son. Lo voy a matar. ¡Ay, no sé si nos gustó, güey! Pero ya es muy malo, es muy rudo. No, rebájalo tantito, como están los Teen Titans ahorita. No está totalmente diluido, pero ya dice por favor y gracias. Ajá, o sea, ya llegó Ra's al Ghul y le dijo, a ver mi niño, así no lo eduqué, ¡pah! Tres sablazos, ajá, y diga por favor y gracias, ¿ok? Que no se hable mal de los al Ghul en sociedad. Tenemos al Wally West políticamente correcto, o sea, Wally B. West, o sea, Wally Black West, ajá, que no nos apellida Black, pero así es, que es el que trae ahorita el traje de Kid Flash, y lo que la banda queríamos, a Wally West. ¿Y por qué hay dos Wally Wests? Porque a alguien brillantemente se le ocurrió hacer un Wally West negro para ser políticamente correcto. Ahí es donde dice su corrección política apesta. Ajá. ¿Por qué? Porque algo tan chido como Wally West le das en la madre y lo vuelves negro. No porque sea negro. De hecho, debería ser más rápido. Los negros son más rápidos. Curiosamente lo están integrando de manera óptima por lo que se ve. Recordemos que esto viene para el Doomsday Clock. Uh-huh. Y propiamente... ya tenemos con la presentación en la conclusión de The Bottom del mismo J. Garrick. Ajá. Y dice, es que Barry, tú eres la clave. Tú lograste traer de regreso a Barry al recordar que había una continuidad previa y al recordar que había personajes que no existimos dentro de esta historia. Sí. Entre ellos, el Justice Society. Eso va a ser bien chingón. Pero eso lo recordó Barry Allen. Se quedan a la mitad porque Jay literalmente le salva el trasero. Ups, spoilers, sí, por cierto. Y de repente le dice Jay lo que acabo de mencionar. O sea, tú eres la clave para traerlos. Tú recordaste a Wally. Ajá. Recuerda mi nombre. Di mi nombre. Say my name. Say my name. Paz. Y le da con la basinica. Pero no entendió bien y le faltó decir el Garrick. Exactamente. Nada más dijo, Jay. Y entonces aparece Shalaka Fluky. Ya llegué, ya lo salvé. Y, güey, ¿por qué me estoy yendo? No, espera, aguanta, ¿no? Y se va. Ajá. Ya se va a recordar y traer a todos de vuelta. No creo que sea él. Yo creo que más bien es como que ya les dimos, ya dejen de estar ranteando. Ahí está el Jay Garrick. Que si quieren, no al de Earth 2, no al de Justice Society. De Earth 2 Justice Earth Society. Earth 2 Society. Society, exacto. Ese ya no. Ajá, que honestamente estaba muy pinche. Y hasta el origen que era de que, oh, soy Hermes, me está cargando el payaso y me voy a forzar en ti, te voy a dar mi velocidad. O sea, te voy a dar un rapidín. Ah, ok. ¿No era con agua dura? No era con agua dura. Porque es con agua dura el origen del sí, traje. Exactamente. Sí. Son los vapores del agua dura lo que le dan su super velocidad. That's what she said. Exactamente. Entonces, pero, y lo que está bien Pimper también, aquí yo, y eso es algo que mencionábamos, no me acuerdo si en el Behind the Scenes de Mix, o previo al Behind the Mix. Estamos viendo cómo están regresando muchos gimmicks de los noventas. las portadas con holograma, el foil cover, el Die Hard Cut, bla, bla, bla, bla, bla. Que al final del día estamos viendo en los números que sí representa un poco en la venta, sin embargo, no todo. Uh-huh. Platicábamos también... Pero tiene mucha lógica, güey. Sí, necesitan ventas, ahorita el... No, güey, es generacional. Los noventas fue, perdóname que te lo diga, hace 20 años, güey. Entonces son 30. Esos güeyes los que... No, 20. No te quedes edad, güey. Estaríamos hablando de 97, güey. Uh-huh. Y pues bueno, no, es que hace 25 es cuando estaba en su pleno apogeo, tienes razón lo que dice Dan. O sea, en su pleno apogeo, el foil cover, el die cut. El, pues ya esos güeyes crecieron. Es como las películas y las series. Esos son los güeyes que quieren hacer... O sea, por eso tuvimos Galáctica en la serie de televisión, el remake. Es correcto. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando era niño veía una serie de televisión bien chida. No es cierto, estaba bien chaira. Hace 10 pero... años era la remembranza de los 80s, uh-huh. Ahorita es de los 90s. Los 80s nunca se fueron. Yo soy el ejemplo de que los 80s nunca se fueron, güey. ¿Estás de acuerdo? Se fueron, regresaron y ya se volvieron a ir. No, nunca mente. Nunca mente. Ajá. Mi poder mutante sigue donde yo estoy, hay música de los 80s. O uno que otro que me pone acá reggaetón, pero bueno. Para que no digan que no pensamos en ustedes, bola de ignorantes. Pero el punto de todo esto es que estamos viendo que la corrección política también no es lo que la gente está pidiendo ya. ¿Por qué? Platicábamos que a las entrenadas por Mary Sue, que diga, las entrenadas de Mary Sue, sí, su movimiento feminista y lo que quieras, las verdaderas iniciadoras del movimiento feminista en los 70s fueron las que pidieron que a Wonder Woman le regresaran el traje de Wonder Woman en lugar del blanco. Poderes, ¿sí? Exactamente. Sí, claro. Ajá, con todo y que la justifica, con todo y que no fue pedido por la banda, que fue una decisión editorial, que era lo que comentábamos, es de que no, sus decisiones editoriales están muy chavias, a mí tráeme a Wonder Woman. Sí. Necesitamos a alguien que tome la minuta y que prepare los sándwiches en las juntas de la Justice League. Ajá. Y que ahorita son básicamente las hijas de Artemis. O sea, las que representan a las mujeres de hoy en día, las entrenadas por Mary Sue. No es Wonder Woman, es Artemis. Que era la guerra que salió en los 90s, antes de Zero Hour. Zero Hour. Que era de que, ¡ah, yo contra todos! O sea, no, güey. O sea, por ahí no va el pex. A Superman y a Batman, que los volvieron más dark con Azrael o con los cuatro Superman en el Reign of Superman. Y que al final del día no pegaron ahí. Y ahorita que estamos viendo un Capitán América políticamente correcto, como es el maldito negro, ajá, que es de Falcon, o estás viendo a una Kamala, que es un personaje que se pegó, o estás viendo un Thor femenino, siempre se me hizo medio amanerado Thor con esa greñita, pero y ese casquito, pero ya tiene Thor casco en la película, pero Sí. Pero estamos viendo que la gente ya dice, no, güey, no es lo que yo quiero, quiero a mis personajes originales. O sea, no quiero ver a Riri Williams, no quiero ver a Ironheart, ¿no? ¿A la Ironheart o cómo se llama? Así llama. Ironheart, a la nueva Ironette, pues es que no puede ser. No puede ser Ironette porque sería muy despectivo con el género femenino. Que la Iron Man. Por eso es Ironheart, que es la explicación que dio Bendis en el cómic. Ok, quiero a la Iron Man. Exactamente, ajá, la Iron Man. Ajá. Yo hubiera puesto Ironazo, hubiera sido mejor. También, sí, buen punto. Y la gente dice, no, güey, ¿por qué? Porque no es Tony Stark. Ajá. ¿Quién más? ¿A quién nos cambiaron? Es que queremos regresar a los Fantastic Four, o sea... Curiosamente, yo creo que el mejor ejemplo, bueno, además de Kamala, porque no sustituye un personaje, es Miles Morales. No te sustituye a Peter Parker, sino que lo integras. Creo que es la forma de hacerlo. ¿Qué era lo que comentábamos? ¿Cómo se llama? Es Peter Parker y Miles Morales. Miles Spider-Man. Morales, ¿cómo se llama? Spider-Man. Miles Morales, idiota. Miles Morales, sí, llamando no, Miles se Morales. ¿Se llama Miles Spider-Man? Sí, sigue siendo Spider-Man. No tiene algún otro nombre. Y... No. Y iban a poner el Black Spider, pero consideraron que era un poco racista. A pesar de que el traje era negro y lo hubiera definido bien. Y que DC tiene un Black Spider. Sí, claro. Y que de hecho salió bueno, en la Asalto en Arkham. Tiene un Black Lightning. Yo, y la serie se ve pimper, güey. Y va a salir una serie de Black Lightning. Sí. O sea, se ¿qué tendría pimper de despectivo decirle? Pero el traje se ve medio chato. No, no, es que eso se tiene efectos de luces. Sí, los efectos de luces como que no. Se ve no, mejor que el de Black Bolt, güey. Me gusta más el original. Ah, el de acá, el guayaberazo, el... No, cuando empieza el tráiler, que trae el ¿cuál es el guayaberazo? Es como el bongocero de Farsor, güey. Acá el guayaberazo, ¿no? ¿No trae un guayaberazo? Los 70. Sí, a huevo, sí. Como la máscara, esa máscara estaba muy pimper, güey. La que traía la máscara blanca y el afro... Esa es la época más chingona de Black Lightning. La única fan. Sí, y curiosamente también trae a The 100. Y ojalá traigan, para hacerlo todavía más racista, a Tobias Whale. De White Whale, que era negro albino. No era alcohólico. Era negro. Y nota nada más extras, porque recordemos que, curiosamente, aunque lo produzca Berlanti, no está en el mismo universo que el Flarrowverse. No. Eso debido principalmente a que tienen que grabar en otra ciudad que no es Vancouver. Sí. Y por eso, para que no se esperen el crossover de que personaje que aparece del fondo es de las otras bueno, series. Bueno, pero Supergirl tampoco es parte del sí, pero Arrowverse y hacen un crossover anual. Acá, pero es por logística. Por o dos, porque cantan. Pero también. Supergirl sí la filman en Vancouver. Y por eso no tiene a Cat Grant más que... Que casi le echan a perder, güey. Casi. Y mira que para arruinarla a ella... Sí, está cañón. Casi una le echan serie, a perder. Porque yo más he visto la temporada 1, pero... La gran serie, la temporada 2 baja... Como que se les olvida del que la serie... Del episodio en adelante sí. Se valió. Y me sorprendió la serie, ¿no? No, otra vez, de las que no esperaba mucho, pero me sorprendió una gran serie. La primera temporada es buenísima. La segunda se les olvida que el show se llama Supergirl y se vuelve las intrascendentes e inocuas aventuras amorosas de Alex Danvers y Maggie Sawyer. Ah, y el negro que sale brincando por todos lados. O sea, Jimmy Olsen. ¿Porque ajá. Jimmy Olsen tiene superpoderes ahora? No, es de Guardian. Es el nuevo Guardian. Como ya el Blowjob Kid ya estaba ocupado por los Titans, que diga, The Hornblower. Así se llama, Hornblower. Ajá. O es Jericho o Gabriel, como quieran ponerle. Deciden que es importante la relación amorosa lésbica entre Alex Danvers. ¿Por qué es importante su relación lésbica? Es algo que nos preguntamos todos, güey. O sea, ¿no sería igual de importante que cualquier otra relación lésbica amorosa? Su representatividad para tener inclusión. Por eso vamos a darle en la madre un show. Pero el último episodio, que salió el 20... o sea, el penúltimo episodio. Es el 21, creo. El 21, sí, exactamente. Supergirl es de 22 episodios. En realidad, la serie retomó mucho. O sea, sí les hacía falta Cat Grant para que les dijera, a ver, déjense de tonterías. Es que es la que siempre, y lo decimos, sí. Le da cachetadas de razón a todos. Uh-huh. Sí, claro. Que casi la arruinan con su speech Mary Sue los dos primeros minutos, ¿eh? We are no, no somos hombres, no tenemos nada que medir. Por eso estás compensando el diciendo no somos hombres. Bien por ti. Ya después dijeron, ah, no, espérame, ese no es speech. Y ya les dijo, no, no sean tontos, hagan bien las cosas. Y neta sí quedó muy chido. Pero casi la arruinan. Casi. No pudieron. Yo creo que por eso no hizo bien en no estar toda la temporada. Como que leyó el script y dijo, no, está muy pendejo esto. O sea, no, gracias, ya me voy. Pero bueno, entonces, Kamala es de los poderes, que es la Miss Marvel musulmana. Fue de los iniciadores de este movimiento, igual que Jane Foster, que como les dije... No podría ser una Miss Marvel musulmana. ¿Por qué? Porque ante la religión de Alá, güey, la mujer debe ser sumisa, debemos cortarle el clítoris, güey. No tiene voto, no tiene opinión, no tiene valor. Es una propiedad más Del hombre. Este es personaje de Marvel, ¿no es básicamente lo mismo? O sea, no podría ser, pero no podría ser. O sea, su experimento de inclusión de... No, es que ahí es donde... Podría ser políticamente, pero no es correcto. O sea, simplemente habría que lanzarle ácido en el rostro porque no traiga un velo cubriéndole la cara. No, trae la máscara, trae una máscara que le tapa el rostro. Me domino. Sí, le tapa el rostro. Digamos que no es de los ultraconservadores, más bien, de los ortodoxos, porque sí trae todo el cuerpo cubierto, pero no trae burka. De hecho, no. De hecho, los primeros que empezaron a decir, sí, son los que ya no siguen la religión musulmana 100%, son los de que, América libre antes de Trump. Ajá, entonces, por ahí va la onda. Se me olvida, no es shiita, es el otro, porque es que uno es el que es el más conservador, son shiitas y sunitas, ¿no? Sunitas. Ajá. Digamos que son de los menos ortodoxos. De los menos fanáticos. Eso. Luego tenemos a Jane Foster, que también decíamos que no había tanto problema con Jane Foster. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, Jane Foster siempre fue un personaje que la gente pedía en los cómics. Entonces el hecho de ser la Thor, y que por el hecho de ser Thor pudiera combatir al cáncer. Bueno, no sé si lo ha combatido, pero no está tan enferma de cáncer. El caballero del Zodíaco. Se lo tenía en remisión, digamos, porque pero, recuerda que sí. Le arruinaban los efectos de la quimio. Simplemente... She's worthy. Levanta sí. El martillo y se tiene cáncer reciente del nabo. Odin Allfather es chido y ahí está tu martillo. No, y recuerda que la Almoder hace trampa y le pone de que ya no es si un hombre es digno, ya si una persona es digna de tomar este martillo, ya la puede incluir. Pero siempre lo habían levantado. Wonder Woman lo había levantado. Sí, lo levanta. Sí, sí lo levanta, honestamente. Y da por esos cinco sandwichitos sí lo levanta. Como Mera. Oh, sí, levanta. Si lo levanta. Exactamente. El de Aquaman. Pero, y no nada más el de Aquaman, también el del Ocean Master, comentan por ahí. Hasta Black Manta se pone de pie. Toman. Exactamente, por eso no tienen amigos, bola de corriente. Pero bueno, el punto de todo esto es que esa inclusión, esa corrección política, en un momento fue novedosa, novedosa, innovativa. Había grupos muy vocales que la banda decía: ¡qué chido! Ya nos representan. Si ya los representan, ¿por qué no compran los cómics? ¿Por qué se están cancelando tantos títulos? ¿Por qué se está yendo a la moca todo su corrupción política? ¿Por qué Capitán América es agente de Hydra? Es Capitán Hydra ahora. ¿Te suena el Cosmic Cube y 20.000 historias similares? ¿De los ochentas? No, nunca he leído, nunca leí esas mierdas. No, yo sé que eres hombrecito y que tú no lees esas porquerías, pero esas joterías de Capitán América y cómo perdí mi brazo. Pero, ojo, porque a Thor le pasó lo mismo, ¿eh? Cuando es el Unworthy y pierde el brazo. Pero se lo cortan, se ve cuando se lo cortan. Se ve que es un hachazo. ¿Se ve a cuadro? Se ve a cuadro y es un hachazo. El otro fue en lo oscurito. Ay, Bucky descubrió mi identidad mientras estaba yo cambiándome en mi casa de campaña en la guerra sin mujer. Niño. O sea, ahí están los problemas. Es el origen secreto, es lo que no te contaron en Winter Soldier. Es exactamente. Es el, ¿cómo se llama? Son las escenas extendidas del Blu-ray de Winter Soldier. Luego harán una película como Rock One, así. Algo así por el estilo. Si sí, hay tantos niños pidiendo cosas que nadie quiere saber, como en Rock One, güey. Dije. Estos no son los droides que ustedes buscan. No, yo nunca pedí Rock One. Nadie, es que nadie lo. Sí la pidieron, si no, no lo hubieran hecho. No. Nadie la pidió, güey. Le hicieron porque era la forma de vamos a hacer películas que no sean episodios. Lo primero que salió fue Rogue One. Nadie había dicho, no había movimientos para vamos a hacer una película. Había de cómo, movimiento la nota, para que les explicaran, güey. Merece media oración, media frase. Aunque no lo creas, sí, había banda que. No entiendo. Así, no entiendo. ¿Por qué revienta? Había banda así, güey. Y curiosamente, porque marcó tendencia y esa es la nueva fórmula que Hollywood quiere buscar ahorita, que es. Narra una historia nueva, con elementos conocidos, que va con lo que empezamos el programa propiamente, pero que no te altere la continuidad. O sea, rellenar esos huecos que no te cambien nada. Ok. No, pues. Pensé que iba a seguir tu idea, por eso me quedé callado, güey, pero... Es pausa dramática. Ok, sí. No me hagan pausas, no, es como Rick, güey, no me hagan pausas dramáticas, cabrón. Pero, te digo, la cuestión es esa, yo creo que como experimento, en DC lo vimos, yo creo que lo hizo muy bien porque no cambió... Ni la nacionalidad ni la raza de algunos personajes. Tenemos al Superman pirata. Sí, y por ser pirata, pues es chino, o sea, made in China. Los ojos están mal, el molde salió mal, la coloración salió mal, por eso es amarilloide. Ajá, ojos de liga, escanea. Y pero es un personaje que no ha llamado tanto la atención, con todo y que la historia está bastante chida. De hecho, no es espectacular, pero es muy chida la historia. No, y aparte, ¿qué es el Superman? ¿Sí supiste que el Superman del New 52 hace como en derechos reservados Capcom Solar Flame? Así como el de Street Fighter. Bueno, sí, podía ser. Bueno, poder. Reventó y parte de esa energía cayó en China. Fue capturada por un científico chino que estaba buscando crear la nueva generación de héroes de ese país. Ajá. Sucesores del... ¿Cómo se llamaba? El Top Ten, exactamente. No, no era Top Ten, era The Great Ten. Sí, Top Ten es de Alan Moore. Y entonces se queda con los poderes. Y otra parte de esa energía se la queda a Lana Lang. Entonces Lana Lang se vuelve como el Superman rojo eléctrico. Y Lois Lane, que fallece, la que en realidad ya no existe con el nuevo reboot de la de New 52, la que balconea a Clark Kent diciendo: ¡ah, Superman es Clark Kent! Y después de 70 años por fin decidí hartarme de guardar el secreto y se lo voy a revelar a todo el mundo. Ella se queda con una parte de su energía, el residual de su energía, obtiene superpoderes y se la carga la muca en el número 2 de Superwoman. Ah, qué bueno. Gracias a Super Bizarra. De hecho, sí. Superwoman de Tierra 3, el mismo traje, pero en bizarro. Estaba muy pinter el concepto. Y ese run de alguien que no está gritando los cuatro vientos, voy a hacer mi gran historia homosexual porque yo soy homosexual, o sea, es lo que dice Cristi Jiménez, él se dedica a hacer grandes historias. Claro. Honestamente ha sorprendido, no nada más el dibujo, que sigue mejorando mucho su dibujo, como pero si no, se pudiera. No lo dibuja él. Ahorita, nada no, más escribe. Él lo escribía y lo dibujaba. Ahorita no lo dibujaba. Ahorita ya ni lo escribe ni lo dibuja. No, pero de hecho él no lo dibujaba ni el primer número. Sí, claro. ¿Cuál que es? Superwoman. El Superwoman. Claro que sí, chécalo. Lo hacía Phil Jiménez. Y la historia fue muy buena. Lo escribía nada más. A ver, ahorita busco el dato. Y entonces dirán, Nightboy, como siempre, tenías la razón. Maldito. Pero bueno, el punto de todo esto es que no es como la basura de Orlando, que está escribiendo el Justice League of America, o el Cyborg, que es un hermano castrado, entonces yo le regresaré su pirrín. ¿Quién hizo eso? El idiota que sabe escribir un Cyborg y que a los tres números lo corrieron. Por hacer haciendo esas estupideces. Ajá. Y que después le dieron el Justice League of America. Y que agarró el mejor arco, ya lo platicamos en algún programa, búsquenlos en Spreaker, que agarró el mejor arco de la Justice League Europe con los Extremists y le dio en la madre gracias a los poderes de Vixen. A Lord Havok, al gran Lord Havok, Vixen le gana convirtiendo sus poderes en una ranita. La ranita venenosa de Brasil. Pero al final le dio una pinche ranita. O sea, Captain Atom, Element Man, o sea, Metamorfo, Power Girl y Wally West no podían con los Extremists. Y acá llega Vixen y yo ya salgo en The Flash y en Legends of Tomorrow. Necesito que vean cómo le hago. O sea, chao. Así de rápido. Matt Santorelli. Es el dibujante. Checa los, en algunos, no, desde el primero, ¿sí? Está él como dibujante. Las portadas eran de Phil Jiménez y otras de Dodson. La variante. Exactamente, las variantes. Aquí es donde vemos el poder del Master Podcaster, alteró el tiempo. Ajá, alteró la realidad y me quitó la razón. Más bien es donde vemos tu falta de capacidad de saber de alfabetismo, no sabes ni leer. No, algunos números sí los dibujó Phil Jiménez. Codibujaban, pero el principal cállate, sí era el idiota, otro. Exactamente, cállate, idiota. Es como el tándem de los Qbert. Cállate, tarado. He dicho, ¿ok? Dos constantes en el universo, el cambio y Nightboy siempre tiene la razón. Cuando la segunda no aplica, entra la primera. Cambio, ¿ok? Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos, insisto, estamos viendo que honestamente, ¿qué tanto está durando su political correctness? ¿Qué tanto, qué están comprando? Lo estábamos discutiendo con Zico, ya ves que Zico es mucho de los números. Estamos viendo ahorita en los... DC ha estado más poderoso en ventas que Marvel, ¿no? Por número, dependiendo. Pero por ejemplo, estamos viendo que la onda de este... de los números, que antes 180 mil copias, era para cancelar títulos, güey. Pero tiene mucho, güey, que ya quisieran vender 180 mil, que era con lo que cancelaban. Y ahorita venden... No. Los top sellers ahorita están entre los 110 y 120 mil que vimos con Secret Empire Zero y la saga de Button con Batman y Flash, uh-huh, que son los que más han vendido, entre 110 y 120 mil. Exactamente. Nada. Comparación nada. Ya, si vendes en promedio, ¿qué venderá en promedio? ¿40 mil? Ahí estás, la mayoría están en ese rango del top 50, para, del bottom 50, llamémosle así, están en ese rango entre los 40 y los 50 mil. Ahora, y ojo, porque rápidamente, y siempre lo mencionamos, el boom que ha tenido Marvel y con lo que ha logrado convencer es con la inclusión de Star Wars dentro de esos títulos. Eso siempre los posiciona en el top 10. Sí, no hay de otra. Pero aquí también hay algo importante. ¿Qué tanto te está afectando? Uno, la diversificación de personajes, y que el ñoño quiere cambio, pero déjenlo todo igual. La segunda, la cantidad aberrante de títulos. Yo recuerdo que cuando empezó el declive en los 90s, fue precisamente porque había como 17 títulos que traían una X al frente. Ajá. Eran los X-Men, para todos los que recuerdan esa gran época, con Titania, Guepardo, Gambito y Júbilo. Es correcto. ¿Y cuántos títulos de X-Men van a salir ahora con Resurrection? Esa es la cosa. Son los 90s de nuevo. Pero aquí hay una diferencia. Pero no, ahí hay una enorme diferencia. Disney no está interesado en promover los X-Men. Pero curiosamente sí va a lanzar, sí son más de 15 títulos los que vienen con esta nueva camada. ¿De X-Men? De X-Men. Sí. O sea, básicamente todos los que existen en los 90. Tanto el X-Men Blue y el X-Men Gold, que son como sus dos puntas de lanza en este momento, están arriba de los 80 mil, ahorita que revisamos los números. Ahora, ajá, ¿cuánto tiempo van a durar así? Eso es lo importante. Ojalá, güey, para que chillen los de Disney. Y traigan y compren. Y vean que si les conviene. Y ahí ya pidan los derechos de este... Se dejen de tonterías. X-Men siempre ha sido una... A diferencia de Fantastic Four, por eso Fantastic Four los puedes olvidar, güey. Hay cero merchandise de Fantastic Four. Y luego con las grandes... invisibles como uno de esos personajes. Sí. Con las grandes películas, güey. X-Men nunca lo han podido desaparecer como quisieran ahorita. No, y también hay algo importante. Las películas de X-Men, bien que mal, incluyendo la basura de Last Stand, las películas venden. Incluyendo First Class. Y ahorita está yendo por su segundo apogeo, gracias a Deadpool y Old Man Logan. Bueno, Logan propiamente. Uh-huh. Yo creo que y la serie de Legion están en su mejor momento narrativo actualmente los X-Men. Pero en general, la franquicia de X-Men ha sido muy bien cuidada. Tienes una película muy mala, que es la de Origins, de Wolverine. Tienes una película malona, que es la de Last Stand. Y de ahí en fuera, las demás han sido bastante bien, güey. Apocalypse es más floja que... Que Days of Future Past, pero es bueno. Pero no es mala. No. O sea, no. Ha sido mucho mejor y mucho más consistente que el mismo Marvel Studios. Marvel Studios hace lo mismo. Ven cómo no soy yo, güey. No son unicornios cagando. Con diferencia importante, güey. Guardians of the Galaxy, yo creo que ha tenido tanto éxito porque esa es una que no es lo mismo. Sí. Y es la más independiente de todas las demás sirven para mantener la rueda girando. O sea, Guardians sí se siente como algo. Con su propia identidad. Como algo que suma. No es parte de lo mismo. O sea, ¿estás de acuerdo? Spider-Man, perdón, no, a mí no se me antoja en absoluto. Y yo soy fan de Spider-Man. No, yo soy fan de Marisa Tomei. Y yo creo que por eso la voy a ir a ver nada más. Pero, o sea, en lo que hicieron Spider-Man con... Y tiene que salir Iron Man. Y el traje es un traje high-tech que le hace a Iron Man. Y Spider-Man lo único que dice es que él quiere impresionar a Iron Man. Sin duda puede ser que funcione. Pero, y qué más, creo que va a funcionar y creo que va a ser muy exitoso. Sí. Y creo que va a haber voces gritando que es el mejor Spider-Man de todos los tiempos. Como que la opinión, eso no es Spider-Man. No, ya viste, ahorita también otra cosa que me llama la atención que no habías comentado, Tom Hardy es Venom. Es Venom. Qué raro. en el universo, curiosamente en el universo fílmico, no de Marvel, de Spider-Man, de Sony. Creo que ese es el nombre oficial, ¿eh? Sí, creo que sí. El universo fílmico, no Marvel, de Spider-Man, de Sony. Todos los spin-offs de Spider-Man no son de Marvel. Black Cat y todos esos que han especulado, exactamente. Porque se especulaba, así como decíamos, lo leí en internet, que básicamente la película de los Sinister Six iba a involucrar o iban a mencionar a Tony Stark a raíz de Homecoming. Pues bueno, ahora el Vulture es a quien odias, a Tony Stark. Es ya, Batman, ya hueva con Tony. No, Tony Stark no es Batman. No, el Vulture, pues es que chistoso, güey. Pero te voy a decir algo muy chistoso, güey. Birdman. Con el tráiler de Justice League dicen, oh, Batman va a buscar a la Justice League. Igual que Tony Stark con los Vengadores. Tony Stark no buscó a ningún Vengador. Era el negro. Ni en los cómics ni en las películas. Nunca los buscó. Que los mantuviera era otra cosa. No, Bruce Wayne. La torre que termina siendo porque le destruyen y la... Y la pero no, él no se dedicó a unir a los Vengadores. No, fue Nick Fury. Ese fue Nick Fury. Menos en Hulk. No, fue también Nick Fury, porque ¿quién va? Manda por Banner, ¿no? No, Tony Stark es el que se sienta... Con Thunderbolt. Sí, pero ¿quién va por Banner? Te da la explicación de que... ¿Quién va por Banner? Va S.H.I.E.L.D. Sí, sí, sí. Black Widow. Te da la explicación de que mandan a Stark precisamente para que Ross no meta a The Abomination. No, okay. Mm, ok. Es buena explicación. Mucha era, pero buena explicación. Se llevan tan mal que va a ser todo lo contrario a lo que digas. No, y aparte, pues el Whiskol, ¿no? O sea, que ¿quién era el que onda unos Whiskoles y aflojas al monstruo? Para mí, ¿no? Eso estuvo muy padre. Es más, eso se oyó raro, ¿viste? Así le dijo: unos Whiskoles y aflojas al monstruo. Y aflojas al monstruo. Güey, ¿no? Está bien, ¿no? Aflojas la verdosidad. Por eso somos un éxito, carajo. Pero bueno, en fin, entonces para mí ese es el punto. Bueno, y rápidamente, para terminar el programa, ¿quieres recomendar algo? Sí, yo les voy a recomendar una de las mejores historias de Batman que nadie recomienda, porque nadie la tiene en el radar. Pero, y aparte está disponible ahora en el TP de Shadow of the Bat. Una de las mejores, yo creo que de mis cinco historias favoritas de Batman es The Last Arkham, que es el arco con el que arranca Shadow of the Bat. Viene en el nuevo TP, ya había estado fuera de circulación un rato esta historia, pero es una de las más grandes historias de uno de los mejores equipos creativos, que es Grant y Bray Fogle, y es la historia que introduce precisamente a Mr. Sass. Sí. Así es de, ah, te introduzco a Mr. Sass. Pero además es una, y que además ha inspirado muchas historias, porque yo creo que es la mejor historia y la que hace mucho más lógica de por qué encierran a Batman en Arkham Asylum, porque no se infiltra, no, es encerrado y está detenido y está tratado como un paciente dentro de Arkham Asylum. Entonces, creo que lo primero es que lo hace de esa manera. Creo que sí, porque la otra, él se internó solito en la clínica de Hugo Strange en Strange Apparitions. Sí. Que es cuando le quita la máscara, cuando Strange descubre la identidad. Ajá. Hace unos cuantos años de eso. Sí, está. Él es detenido por la policía de Ciudad Gótica y está declarado formalmente loco y encerrado en Arkham Asylum y recibe tratamiento en Arkham Asylum. No entiendo por qué se pone un traje de murciélago, sale por las noches brincando normal todos los días. Cualquier multimillonario lo hace. Yo te he visto correr como Flash en las mañanas del campo, sí, exactamente. Es para tu opinión cercana. ¿Corriendo como Flash o corriendo flasheando? Cuenta la leyenda que la palabra Flash está involucrada y que corre. Eso es lo que ya cada quien... ¿Pero es verbo o sustantivo? Pues no sé, güey, pero el problema no es que corra. El problema es que es contigo. El problema es que es contigo, güey. No. Güey, no empiecen que así lo seguimos. ¿Tu recomendación, Wookie? Batman 23. Ahorita lo estaba comentando con Dan. Es Batman Something. Está muy bueno, es un one shot. Okay. Está fácil. Machine. Ese es el Tom King que queríamos. El de Tom King, sí, ¿no? Sí, pero qué malo había sido. Está bueno el de Tom King, no. El Batman de Tom mucha King. Mucha falta. Empiezo a leerlo a partir de ese número, ¿eh? Suicide, I am Bane. ¿Han estado buenos o no? A mí me gustó el cierre, pero se tardó demasiado en establecerlo. El I am Bane, lo único bueno que sacó es la serie de Dixon y Nolan. Es una serie de Dixon. Es una maxiserie, 12 números. Bane Conquest. Ah, pero volvieron a hacer Bane un villano chingón. Sí, sí. Dixon y Nolan, los que lo crearon. Los que lo crearon. Son vuelve a traer la máscara. No, ya le abren la máscara. Vuelve a inyectarse el Venom. Sí, el Venom, sí, todo machín. Tom Hardy se inyectaba Venom y ahora es Venom. ¿Él era Bane? ¿Sí? Sí. El puro veneno. Ay, mediten lo que les caiga el 20. ¿Tu recomendación, Dan Campos? No puedo creer que recomiendo un cómic incluyente. Nick Fury, desde que lo cambiaron a Nick Jr. ¿De un negro o no es el blanco? No, es el no este Fury es del negro, del Nick Fury Jr. que quieren forzarlo para que sea... Que quieren forzar el negro. Exactamente. Uh-huh. Pero como está escrito por James Robinson, uno de mis escritores que, insisto, desde Airboy, qué bien está escribiendo... Uh-huh. Con el arte de Ako, literalmente son así, nada más aparece su nombre. El arte está bien psicodélico y la narrativa también. Y nos recuerda el Nick Fury clásico, propiamente, que se escribía en los 70s, pero con este nuevo enfoque. Así, con ese tipo de historias, creo que sí tiene una relevancia. Okay. Nick Fury, tal cual, así es el puro nombre del cómic. Búsquenlo, va apenas el número 2. Ok, machín. Lástima que sea el del negro, pero bueno, nadie es perfecto. Y yo les voy a recomendar rápidamente, y lo estaba comentando, y fue parte del programa, así que todo el programa... Superman está muy bueno. Superman ahorita está bueno. No está bueno. Está impresionantemente chingón. Así de action está, va, viene. Jorgens tiene aciertos, tiene deslices. Pero lo que está haciendo Tomasi en Superman, si puedes, van 20 números nada más, 21 números nada más. Cómprenlos todos. Ajá. Compra el TP, seguramente hay un TP. Ya, sí, cada 6 números los está saliendo. Compren los TPs, consigan esa historia realmente. ¿El All-Star Batman de Snyder y Romita estuvo bueno? ¿O? No, una basura. Es una basura. Sí. A ver, Dan, porque él está todo dice una basura. No, es que... Aprendí de ti. Tú eres una basura. No sé por qué estás aquí si eres una basura. Es que, y haciendo ahorita la comparativa con Tom King, yo creo que son del mismo planteamiento. Por ejemplo, Tom King funciona muy bien cuando te hace miniseries. Por ejemplo, Vision es una chulada, Omega Men es una chulada, pero son 12 números y es una historia contada. Al parecer es lo mismo que va a hacer con Miracle Man. Snyder, el problema que está teniendo... Mr. Miracle. Tienes toda la razón con Mr. Miracle. Es que sí. Mr. Miracle. Okay. El problema que tiene Snyder es que te quiere hacer todos sus arcos de 12 números y estira las historias demasiado. Sí, too much. Y cansa. De hecho, era lo que comentábamos. Todo lo bien que estuvo Grayson, o sea, el ongoing de Grayson... Que lo escribía King, ¿no? King y Silly. King y Silly. Y decían, güey, pues, si King se va a Batman, que es el escritor, y Silly es el espía, pues igual Nightwing va a chafear tantito... Y Batman va a levantar. Y no nos dimos cuenta que el que escribe mejor y no extiende los arcos es Silly. Nightwing, es el que escribe Nightwing. Y está impresionante Nightwing. De hecho, retomó, no va a ser papá. Yo pensé algo más, así como que más cliché. ¡Oh, le tiraron la estatua encima! Ya se... No, simplemente le dijo, no estoy embarazada, hazle como quieras. Pero curiosamente... La novia de Nightwing. ¿Quién es la novia de Nightwing? La que era... No, ahora sí que era la sidekick de Catwoman cuando él era Robin. Esto parece ventaneando de los cómics, ¿eh? Sí podemos. Oye, rápidamente, y apoyando lo que platicábamos con el Wookiee, insisto, si no les ha gustado lo de Tom King, lean el número 23. Yo creo que si escribe Swamp Thing, le queda súper bien. Sí. Y otra cosa para recomendar. Los one-shots han sido buenos. También tiene uno con Catwoman. Ajá. Está muy bueno. Sí. Y lo que sí les voy a decir, neta, si no han leído el número 22 de Flash... No, bueno, el número 22 de Flash. Léanlo, los fans de Watchmen, spoiler alert, se van a patinar, se van a desnucar, o sea, léanlo con calma en su camita, su cajita de Kleenex a los lados, para que no hagan estropelios, mis niños. Ajá. Está bien pimper, ¿eh? Neta, está bien, bien pimper. Los epílogos no tienen madre. La historia, el regreso de Jay Garrick, está mega pimper. Y esto da pie, que es algo muy importante, y antes de que empiecen a decir sus estupideces, como siempre, Doomsday Clock no va a ser un tie-in, no va a ser crossovers con nada. Es Doctor Manhattan, no es contra Superman, como mi carnalito que sí está diciendo, ay, Superman contra Doctor Manhattan. No. Es Superman, Doctor Manhattan, la deconstrucción de los superhéroes como es Watchmen, con... la construcción de un verdadero héroe como es Superman. La reconstrucción con lo que pasó ahorita. La reconstrucción de un superhéroe, los valores de un Superman que es no me importa qué, lo voy a hacer bien. Contra él, pues mátalo, güey. No se puede, mátalo, cabrón. Y hazle como quieras. Ajá. Entonces es Jeff Jones, es Gary Frank. Ajá. La portada de Kelly Jones. Va a estar bien, bien pimper. Y bueno, de esa manera, a nombre del inútil este que por fin se dignó a venir. Sí, tú y yo. Váyanse al infierno. Exactamente, mi carnalita. Claro que el buen Wookiee, DC, Zico, que se ausentó porque no nos alcanzaba el presupuesto. Obviamente, ya saben, nuestros Patreons, y en esta ocasión empezamos por la gente que está en el Watch Tower, o sea, Anita Valesmil, Ale Velasco, John Spirit, que está en el Hall of Justice, en Watch Tower y en Mount Justice, Mr. Danger, Federico Rosas y Federico Rosas y Ah, no es normal, se me fue el nombre de un Patreon y es brother. Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz, exactamente. Ros, mil disculpas. Pero es que me impresionó tener aquí a Anita, entonces así como que... Su presencia impone. Exactamente. Impone, ya saben, tenemos también a los que están en la isla de Gilligan, o sea, Carito Ramos y Edith Sánchez. Si lo dije bien, ahora sí, en esta ocasión. Les agradecemos mucho su presencia y compañía. No hay sabias palabras y entonces hasta la semana que viene. In fearful day, in raging night, with strong hearts full, our souls ignite. When all seems lost in the war of light, look to the stars, for hope burns bright. Approaching me, she said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me, and this is what she said: Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay. I got now there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you can have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? Said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Taking money from the church, he stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy the whole thrill. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back. Though you know we wish we could. You're still here? It's over. Go home. Go.